espacio publicitario. Extraída del libro The Dog Father de Snoop Dogg, tiene la portada en Vorterix.com. Snoop Dogg es uno de los raperos más conocidos de la escena de la costa oeste de los Estados Unidos, y llegando al punto en su vida, como cuenta en el libro, en el que era un miembro cómodo y estable de una de las pandillas más poderosas de las calles de Long Beach, California, Snoop Dogg estaba llevando relativamente una vida tranquila. A pesar de que vivía del delito, vivía cómodo, vivía tranquilo, se sentía protegido dentro de lo que eran los parámetros de una pandilla, resguardado, sabiendo que en cualquier caso había gente que iba a responder por él, sobre todo algunos amigos que terminarían siendo además raperos muy reconocidos como él mismo. Por ejemplo, Nate Dogg y Warren G, a quien ya mencionamos en otras oportunidades. Sin embargo, él lo que quería hacer era demostrarle a su nueva novia, llamada Chantel, que era la elegida, que era la mujer de su vida, y quería contárselo a todos. Era una especie de excusa primero, según dice él, para oficializar la relación y después, a fin de cuentas, para pasarla bien. Por lo tanto, decide organizar justamente una fiesta en la que iba a presentar oficialmente ante sus amigos pandilleros a Chantel, la mujer de su vida. Entonces, se pone a pensar qué podía ser de especial para esa fiesta. En general, ese tipo de fiestas se realizaban con sus amigos pandilleros y poniendo música en algún equipo de música, pero él quería hacer algo diferente y se le ocurrió que podrían tener algo de rap en vivo para esta presentación oficial de Chantel, su novia, su mujer. Entonces se le ocurrió preguntarle a Warren G, su gran amigo, si podía conseguir a Dr. Dre, que era uno ya de los grandes raperos de la escena, ya formaba parte de NWA. Y Warren G le dice: Snoop, ¿por qué no rapeas vos? Snoop Dogg no confiaba mucho en su estilo, en sus habilidades. Todo el tiempo Warren G trataba de incentivarlo, de decirle que sí, que él tenía chances de ser y de convertirse en un buen rapero, que confiara en su talento. Por lo tanto, Snoop Dogg finalmente accede y deciden armar la fiesta con ellos tres como protagonistas. Nate Dogg y Snoop Dogg iban a rapear, Warren G iba a ser el que iba a hacer las veces de DJ, tirando las pistas sobre las que iban a rapear, y fue entonces que Snoop Dogg, actuando en vivo por primera vez en una fiesta de pandilleros para presentar a Chantel, la mujer de su vida, encontró un estilo propio. Él se pasó los días previos a la fiesta escribiendo rimas. Se dio cuenta en ese momento que le salía con facilidad, que tenía una habilidad para escribir rimas, para poder rapear. No lo había puesto en práctica realmente hasta entonces. Y lo que hicieron juntos los tres fue encontrar un estilo diferente a la hora de rapear. El rap en ese momento era conocido por haber crecido, nacido y desarrollado en las calles de Nueva York, con un estilo muy diferente, porque la vida en una ciudad como Nueva York era muy distinta a la vida en un estado soleado como California. Por lo tanto, se dio cuenta que quería intentar rapear de una forma diferente. Y la clave estuvo, una vez más, en su vida, en el faso. Él dice que ya llevaba unos años fumando todos los días y que eso le provocaba un estado natural, ya de relajación, de lentitud frente a la vida, de pararse en una esquina y ver pasar el mundo con los ojos chinos de un fumado. Y por ese lado encontró una beta para explotar en el rap. Por lo tanto, desarrolla este estilo más colgado, más relajado, que lo caracteriza, más lento. Hasta entonces los rapeos eran bastante rápidos, apresurados, encimados. Él desarrolla este estilo que viene directamente de la sensación que él tenía a la hora de estar fumado con sus amigos. Y es en esa fiesta y en ese lugar y en esta oportunidad que él desarrolla este estilo más fumón. Snoop Dogg es uno de los grandes defensores de la marihuana en el mundo del rap. De hecho, si ven la foto de la portada del libro, tiene un colgante que es una hojita de marihuana, ¿sí? Y siempre se ha caracterizado por fumar. De hecho, si lo ves en fotos, en las pocas que hay, careta, te das cuenta que está chino todo el tiempo de fumar. Y de esa forma él desarrolla un estilo propio, ¿sí? Más relajado, más colgado, más lento, sin apresurarse. Y lo hizo en esta fiesta en la que presentaba oficialmente a Chantel, la mujer de su vida. With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D-O-double-G, but I somehow, some way, keep coming up with funky ass shit like every single day. May I kick a little something for the cheese and make a few wins as I breeze through. 2 in the morning and the party still jumping cause my mama ain't home. I got bitches in the living room getting it on and they ain't leaving till 6 in the morning. So what you wanna do? Shit, I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too. So turn off the lights and close the door. But for what? We don't let it hop. Yeah. So we gon' smoke an ounce to this. Jeans up, hoes down, why you motherfuckers bounce to this? Rolling down the street, smoking and laid back. With my mind on my money, thinking thing ain't shifting. Now this type of shit happens all the time. You gotta get yours before I gotta get mine. Everything is fine when you're listening to the D.O.G. I got the cultivating music that be captivating me. Who listens to the words that I speak as I take me a drink to the middle of the street and get to mackin' to this bitch named Shay. She used to be the homeboy's lady. 80 degrees when I tell that bitch, please raise up all these N.U.T.s. Did you get none of these at ease? As I mob with the dog pound, feel the breeze. Yeah, I chug jet. Rolling down the street, smoking mango, sipping on gin and juice. Laid back with my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking mango, sipping on gin and juice. Laid back with my mind on my money and my money on my mind. Later on that day, my homie Dr. Dre came through with a gang of Tango Ray and a fat ass Jay of some bubonic chronic that made me choke. Shit, this ain't no joke. I had to back up off of it and sit my cup down. Tango Ray and chronic, yeah, I'm fucked up now. But it ain't no stopping, I'm still popping. Dre got some bitches from the city of Compton to serve me, not with a cherry on top. Cause when I bust my nut, I'm raising the box to cock. Don't get upset, girl, that's just how it goes. I don't love you, hoes, I'm out the dope. And I'll be going down. Laid back with my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking mango, sipping on gin and juice. Laid back with my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking mango, sipping on gin and juice. Watch with my mind on my money and my money on my mind. What the bitch look like, I remember one night after the Sugar Ray pop. Wouldn't you believe it, dog like a retriever, I went up in this thick fat bitch named Treva. She had a best friend with titties named Vanessa. She told me to undress her, yes sir, ain't no pressure. Later that semester, she put me down with a homegirl named Tanisha. She was so vicious, lips so luscious, suck a nigga dick and have it shining like some dishes. Patricia, Patricia, she loved the way I stick her. I take her to the movies and now she eat a dick her. Big bucks, no whammies. I had to meet this white bitch, her name was Tammy. She lived in the valley, she couldn't understand me. But she let me dig out a homegirl named Brandy. And Brandy was a cute little thick bitch. She moved to the hood from the 206. She brought some new tricks, flipping them squirrels in the pearls and turning out the neighborhood little girls. And I seen that, so I peeped the game. So I put her down, bottom bitch on my team. And we began making, breaking bitches, taking whatever we want, see she wasn't to fake it. It's real in the field, no mistaking. And cracked a little bitch, yeah, she Jamaican. Time and time again, she would bring me bud and let me beat it up, listening to One Love off some jerk chicken. I got more bitches, now I'm puffing the system, it's getting real suspicious. But the dick is good, so they won't jail. And now they next up neighbor, Clarissa Bell. She been looking at me, I think she wanna hit. But I'ma holler back, cause I'm on another bitch. I'm on some other shit, I got a phone call from the motherfucking president, y'all. She said, Snoop Dogg, how could I fuck a bitch and make a sucker? And I get caught for the fuck of it. I told her, look here, it's what you do. Make the first lady sell a little pussy for you. I think he got it, cause he left fast. He left his daughters and a lot of cash. Well, what do you know? Eagle double G, Major Pimpin', out of D.C. And I'm a young pimp, got a lot of growing left. And use a young hoe with a lot of hoeing left. Always keep a hoe in check, blowing up some train wrecks. Yeah, I might have to go in there. See every little hoe I met, the standouts, you know the ones like he bet. We fucked in the car, behind the bar. I shot it in the face and it went off. My homeboy Charles went up in the sister, behind the garage. I was mad, I was freak, I was sick. When y'all was trying to hump, I was teaching her to suck dick. Always trying to go up in the hoe. Got caught trying to fuck it school. They asked me what I did it for. You know just what I told them. I love pussy, and this dick is what I showed them. And now they threw me out. Now I'm at the pad. I'm at a new school, way cool. New hoes, new script, fresh fish. Walk up in the room and I bust a new dish. I'm in some new tail, wanna holler back. But for now, let me holler back and holler black. She's a 12th grader in my science class. And I done seen the pussy, yeah, boy, I'm moving fast. See, I was taught by, and I was taught I better move on something fast if I thought I could claim a dame, a game of brain, a tame of main, not with the same old game. See, on some different stuff, I'm a different cut. It's what I say and do to make the bitch give it up. Oh, you wanna brag? I wanna brag too. And what you gon' do when they ask you? Is you gon' tell a lie? You gon' keep it G? Or you gon' hold it all inside? Or you gon' tell on me? Shit, it's all cool, cause it was all good. It's just another day in Doggy Dog's neighborhood. You better watch your girl, cause if she on the loose, it's a 90% chance she gon' get pimp juice. Now what it do? What it is? Now you living with that hoe and y'all got four kids. Bitches will be bitches as I smash in the shit. It's getting kinda heavy. Bitches will be bitches as I smash in the shit. It's getting kinda heavy. Así arrancamos entonces con dos canciones con audio y video de Snoop Dogg, Gin and Juice, un clásico, temazo, y A Bitch I Know. Estos fueron los dos temas de hoy en el inicio de Doble o Nada, cuando son exactamente las 2 de la tarde, 20 minutos. Estamos en vivo hasta las 18 horas y si quieren comunicarse con nosotros lo hacen por Twitter vía @Vorterix. ¿También? Sí, entero. Chuti, impecable. Hoy no los escuché chusmear demasiado. Igual vos llegaste muy sobre la hora, tal vez no tuvieron tiempo suficiente. Estábamos ahí. Cuando estabas en Newsterix al aire, nosotros me lo perdí. Ahí. Ahora que estoy al aire de 1:30 a 2, me complica escucharlos. Sí. Igual vos sabés que nuestra discusión así grosa es el lunes. Pero en lo nuestro siempre pasa lo mismo. Arrancamos fútbol, termina en política, un poquito de música cada tanto, pero siempre estamos en la misma. Nunca de chicas. Jamás. Temas lindos no. Lo bueno de la música, otras cosas que tiene, es que nunca suele ser tan polémica la música como la política y el fútbol. Es muy difícil llegar a ese punto. ¿Sí? Sí, en la adolescencia únicamente. Claro. Sí. Porque además no es necesario convivir con eso, salvo algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tenés un hermano en tu casa que escucha cumbia y vos escuchás metal, capaz que puede haber un tipo de inconveniente. Pero en general la música se puede consumir en la intimidad más hoy en día que los jóvenes consumen música. Qué mal me sentí diciendo los jóvenes. Que sí, los pendejos ya escuchan música. Dijiste los jóvenes, viniste de camisa, tenés 58. El señor Olmedo. Con auriculares todo el tiempo, sí, con reproductores de MP3 o por teléfono, por lo tanto, menos en general no se comparte la música. Pero yo ponele de música con mi hermano, he tenido agarradas así, cuando mi hermano era súper fanático de Guns N' Roses en la época de Use Your Illusion, y yo ya no me lo fumaba por la exposición que tenía en ese momento, que era insoportable. Y eran unas agarradas, pero así, discusiones. Claro, en los etapa, sí. Vos, con esos caretas, boludo, que usan el pañuelo. Yo también era un boludo, lo reconozco, hoy. Entrabas. Pero discutíamos, sí. Que en general, si bien hoy, en lo personal, tengo un perfil bastante abierto en lo musical, creo que no soy un tipo cerrado. Cuando era más chico, no era tan así, pero tampoco llegaba al extremo de odiar a los demás. No, a mí, cuando empecé a escuchar heavy metal, cada vez me iba gustando la música más pesada, a medida que se iban desarrollando y creando estilos más extremos, primero el thrash y después el death y después el black. A mí me gustaba, quería escuchar algo lo más pesado posible. Y el enemigo, entre comillas, en los 80, sobre todo cuando el metal fue tan popular, eran las bandas tipo Bon Jovi o Rat o... no Motley Crue, porque eran tan reventados que gozaban del beneplácito de los más heavies, ¿no? Pero Bon Jovi era muy blandón ya. Claro, después, sobre todo por la imagen y Poison y Warrant, y a mí me gustaban, yo las escuchaba igual. Prefería Metallica que Rat, pero igual escuchaba Rat, podía disfrutarlo. No, yo mi agarrada en el cole en esa época era Queen Kiss. Yo era de Queen ahí, en ese momento, y ahí era un Boca River. Yo no la agarré. Yo no la agarré. Discusiones. Yo la agarré justo cuando empezaba a escuchar música. A los 9, 10 años se dio esa batalla. Cuando yo tenía 9, 10 años. Enteras, y ¿no? era. Me gustaban las dos bandas, pero iba con Kiss. A mí también me gustaban las dos. Sí, mi carpeta era toda de Queen. Sí. Y no nos importaba. Es muy loco. Otro tema que Queen. Pasaban dos chicas del Normal 10 en pelota, que ni sucedía, obviamente, en esa época. Estaban buenas las del Normal 10. Ni las miraba. Y nosotros éramos un colegio secundario técnico mecánico automotor. Había una sola chica. Con galochas. Genovese, que de cuarto año, que era Barney. Y que igual le entraban. No, era imposible. La habrás dedicado a alguna genovese. Mirá si viene hoy, está infernal. Se hizo nuevo. Imposible. Se hizo nuevo. Imposible. Y a nuevo. Está Angelina Jolie. Y encima en overol, verla en taller, ¿sabes lo que era? No. Pero en overol sin nada va a jugar. Pero en la otra cuadra teníamos el normalito 10. Entonces cuando íbamos a esperar el colectivo siempre. ¿Iban en chumpa la del normal 10? No, delantal. Delantal. El delantal no es tan perverso. Nosotros, ¿sabes lo que era esa época, gallo? Ni me voy a poner a contarte. Con una radiolandia, una chica en malla en la radiolandia nos daba. Aparecía Susana en la propaganda de Shock y le dedicaba a su... En malla enteriza, porque bikini mucho no se usaba. Una imaginación, Julio Verne era. En serio. Impresionante. Tristísimo. A esta, ¿sabes qué? Ahí está Gaby, la abuela Bon Joviera. Sí, dijo que es el 27 y acá una oyente fiel que nos escucha todos los días gritó a los cuatro vientos que era el 25 de septiembre Bon Jovi y no el 27. Ojalá así nos empieza con Maida. Sí. Ella misma dice, he discutido más de música que de fútbol, política y religión juntos. En general yo, porque en lo personal siempre es una cuestión muy subjetiva, no me engancho mucho con esas discusiones. Digo, si te pudre la bandana de Axl Rose, no lo escuches y listo, no me aburras. A mí lo que siempre me fastidia, lo que más me molestó y lo que más he discutido o comentado al aire desde que trabajo en radio con respecto a la música es que me prohíbas escuchar lo que se me da la gana. Sí, sí, las prohibiciones son siempre... Que el oyente dicte lo que uno desde acá tiene que poner, decir, escuchar o alabar. Eso sí me fastidió siempre. El límite. Era Peter, el temazo de Peter Criss. A mí lo que me desesperaba en la época esa era poder, si el otro no conocía o no le gustaba lo que yo curtía, comerle la cabeza y que me termine reconociendo y comprándose los discos. Yo de la única que estaba orgulloso era de ir contra Sui Generis. Ahí estaba a full. Yo escuchaba a los Ramones y The Clash y todos los demás escuchaban Sui Generis, salvo dos o tres amigos míos. Digo, esto no puede estar pasando. Y ahí siempre estuve orgulloso y no claudiqué. Bueno, en general, en la escuela secundaria, yo era metalero, sí, me gustaba el heavy metal, y era un descastado, nadie compartía mi gusto por el metal, pero tampoco le importaba mucho la música a los que iban al colegio conmigo. Sí, escuchaban alguna que otra cosa. No, eran cosas de moda, no eran que eran enfermos de Charlie y de Nito. Pero a mí me rompía soberanamente los huevos. Vos ya eras viejo para Sui Generis. Sí, era recontra viejo, pero había tenido como un revival, no sé, porque algún boludo con una guitarra tocaba Rajuña las Piedras. Y les quemó el marulo. Les quemó el marulo a dos pibas y a otros cuatro agarraron viaje y no, es un flagelo. Un flagelo. Vamos con el duelo de Vedettes. Gano. Sí, yo les iba a decir, abramos. ¿Qué? nada. Les iba a decir que si bajamos esta sección, que me avisen. Así con Mili pensamos alguna otra cosa para la apertura, porque los veo sin ningún tipo de onda. ¿Para la remera? Para el duelo. Va, por lo menos. A vos, te veo de espalda, Gallo, pero. De espalda. Gustavo igual. No. Bueno, está bien, Gustavo. Se abandonaron. Gustavo, avisen. Gustavo regaló el jueves, está bien. Yo ayer regalé el miércoles, está bien. Esto es espectacular. Es una cuestión, digo, de compañerismo, como para preparar alguna otra sección, ir inventando algo. Mili necesita sus tiempos, que es creativo, pero bueno. ¿Sabes que lo iba a bardear a Mili? Diciendo, todavía no llegó y acaba, me doy vuelta. Ahí está. Se corporizó. Ahí está. Vino solamente para esto y se va. Es un holograma, bueno. Se ve que no viste cómo está vestido Mili. Mili, anda a visitarlo y mostrate. Mili no honra su sección. Trajo el pedido de empanadas. Hoy tengo camisa. Sí. ¿Qué pasó? Te vemos, Tengo camisa. ¿No había remeras? Tengo de ponerme una camisa. Sí, había remeras, pero dije, hoy me quiero poner una camisa. Tengo muchas camisas de este estilo, muchas de manga corta. Acá alguien dice que las camisas de manga corta no van. Digo, ¿te puede gustar o no esta camisa? Pero la camisa de manga corta sí. Va, señor. Full. Va, perfecto. Esta es una camisa buena. Para aquellos que no están viendo... de un único color, parece una camisa de jean, pero es color lila. ¿Qué colorcito? Lila, depende de la iluminación acá, pero es color, color lila. Depende de la iluminación, ¿es fulero o feo? Es lila o rosa, depende de la iluminación, y tiene si las costuras violeta. Es una camisa de jean de manga corta, no, color lila. Me gusta que sea un falso jean. Me la reaguanto con esta camisa. Y sí. Pero está bien, regalaste el jueves. Me la reaguanto. Regalaste el jueves. Como River ayer, regaló el miércoles. Noble, trata de no hablar, en serio. Ya vamos a llegar a ese punto. Fíjame. Son 4 horas, en algún momento se va a llegar a eso. Le dimos una alegría a estos chicos. Un regalo para Lenzo fue. No, ¿cómo Lenzo se enojó la gente cuando tiene ese tweet? Venga. Me quieren matar. Yo no lo puedo creer. La mía es divina, mi remera. Es linda la remera, no me gusta la calidad del estampado. Pero es linda remera. Es la tapa del primer disco de Almendra. Este señor triste. Este señor pañuelo, que lleva la remera puesta. Con un pañuelo en la cabeza, la lágrima, una ballesta clavada. ¿Es barba o corbata lo que tiene atrás? Colgando. No, es el pañuelo que le atrae la cabeza. Ah, el pañuelo que le atrae la cabeza. Mira, nunca me veo. Mucho rosa hoy, te faltó vos, Gallo. Ese es el estado de Guasnito el lunes a las 5:30 de la tarde en la cancha. Así vas a estar, caracterizado como... Es la bombachita esa. Sí, señor, que está en la tapa del disco de Almendra. Terminado. La que tanto es linda. Me hubiera gustado otro tipo de estampado, un poco más grande, pero es linda tu remera, Guasno. Sí, el rosa me gusta con el blanco. Gallo está empezando a echarle mano a las remeras de canje, sí. Trajo otra tenemos todo. Pero trajo otra ganadora, que teníamos todos porque también la... Le di de baja esa. Y no me la regalaste para tener dos. La única que tiene rock hoy, porque Almendra. No. Estás ahí de caer con sus genes. No se trata de tener rock, sino de estar lindos. Yo siempre estoy bonito. Así que tengo mi remerita de Velvet Revolver, Libertad. El segundo disco de Velvet. Sí, la tapa del disco, la estatua esa. En tetas. Con los brazos desencadenados, pero aún presos. Puedo decir que en general... La aprendí a querer con el tiempo. En general las discográficas que mandan a fabricar este tipo de remeras con fines promocionales, la mandan a fabricar a lugares muy baratos. Es una lástima. Es una lástima, porque por ahí una remera que tiene un lindo diseño, sí. Esa te digo que está a mitad de camino. Está ahí, sí, está ha habido mejores y ha habido peores. No pero sé por si ejemplo, está para salir. La que estaba buena era la de Black Keys. Del camino que se vendía en el Pepsi. La amarilla. La amarilla con el camioncito que estaba buena, pero era una remera que te la ponías y ya estaba vieja. Era una remera trapezoidal. Sí. Ya es para dormir. Esa cuando la agarras y con esta nació para dormir. No hay forma de que queden bien porque las lavas y queda una cosa como el disco Bartó de Spinetta. Y si la querés planchar, no. Olvídate, no hay manera. No se planches. Yo no plancho. Primero bueno. Mensajes. La retiré hace poco de la pila de salir y la puse en las de ir a laburo. Claramente hoy no juega Olmedo. Dice, hoy démosle el primer puesto a Gallo después de la mediocre participación de las gallinas en la Copa Argentina. Hoy gana Gallo. No quiero compasión. ¿Cómo está la gente? Olmedo, esa camisa va como trompada. Gano Gallo de cabeza, remeraza. Vamos. Te adoro, Gustavo, pero la camisa manga corta es mala y más si le sumás el rosa. Más bien pareces un colectivero, ¿no? No, colectivero no, rosa, tan loco, ¿no? Celeste o azul. Sí, violeta si vendés electrodoméstico, pero para ahí. No, ese es un rosa muy suave. Sí. Un lila suave. Además, hay que ver el kit completo. No, bájalo. Ay, mamadera. Jean oscuro. Mili, cancelemos esto, por favor. Cancelemos esto, Mili. Te pido, por favor. Poné la tirita de censura. Las zapatillas que uso siempre, cuadriculadas, rojo y blanco. Ah, que no sabes cuál traje yo hoy. Las blancas horribles esas, por favor, prendelas fuego en vivo. Por favor. Tengo que ir a México otra vez a comprar zapatillas. ¿A México? Las compré ahí. Hoy Gallo los empoma, señores. Vamos. Roba Gallo, Codini, cambió el vestuario, siempre la misma remera. Viejo, se tiene 12 remeras nada más, pobre Martín. ¿Sabes que no llego a 12? Olmedo, perdiste la categoría, ¿cómo la va a perder? Telmito, ganador Gallo. Cállese, señor. ¿Qué más dice por acá? Con esa camisa reemplazás el escote en B, pechito argentino. Abrite un botón más como Fariño, a ver. Camisa de manga corta con dos bolsillos en el pecho no va. Guasno al lado tuyo parece un puber. Ganó el Olmedo con la remera de Arjona, dice por acá. Gana Olmedo por ir en camisa. Segundo Gallo, muy buena esa remera de Velvet. Último Guasno, esa rosita no va, señor. Cállese, payaso. Igual con un bolsillo solo la camisa no la veo. A mí los bolsillos no me molestan. Me molesta más la camisa sin bolsillos. Sí, la que no es de traje, sí, ¿no? Sí, sí. Depende de los diseños. Yo tengo camisas por ahí sin bolsillos, pero que tienen una estampada, unas cosas así. Que la corta un poquito. Tipo charro. Igual las camisas que tiene Coverdale y no las tiene nadie, viejo. Está publicando, está tuiteando fotos como loco en la sala de ensayo. ¿Vos viste, Guasno, que lo seguís a David? El tamaño de la sala de ensayo en la que actúan estos pibes, se preparan para salir de gira. No, nosotros que estamos acostumbrados por ahí a ver a las bandas argentinas ensayar, sí, en unos sucuchos de uno por uno, sudados con alfombras y caja de huevo. En uno de los DVD de Maiden, no me acuerdo si era Flight 666, se ve la sala donde ensayan, sí, que es un hangar directamente. Gigante. Una cosa descomunal. Gallo, tristísimo, aguante Martín. Dice por acá. Che, Gallín, escuchalos al Flaco y a Charlie que te van a cambiar la vida. No, ya no. Gallo siempre va a ganar por buena onda. Gallo es el ganador. Olmedo, hoy robás con las mangas cortas. Ayer Olmedo, hoy Gallo, aguante Slash. La tapa de Contraband va mejor, igual. ¿Quién es el colectivero que está conduciendo el programa hoy? Claudio Lebrín. Bueno, siguen llegando tweets. Gallo, Almendra es mucho más rock que muchas bandas tipo Megadeth. Ninguna duda. Pues no para mí. Si no tocan con guitarras invisibles, no tocan. Ya empezamos una discusión ridícula. Déjame a Megadeth. Es una comparación 100% extrema. Pero hizo buenas cosas de Almendra, obviamente. Gustavo va en Corpiño y gana el duelo. Olmedo hoy es un Backstreet Boy. Gustavo ganas igual. Ojo, no anduve tan mal. No. Camisani, pero los talibanes de Olmedo. Subsidia a la gente, les paga un choripán y un micro para que lo voten. Gana Guasno lejos. Son los del Olmedo, que lo siguen a todos lados, ¿viste? Posta gana Guasno, segundo Gallo. Hoy me falló Olmedo por el color. La camisa de ese color no me gusta. ¿Cómo le temen al rosa, En realidad es lila, Yo igual me la banco, uso rosa, pero es un lila clarito. Rosa es esto. No es rosa, es lila. Es lila clarito, no importa. Me da lo mismo, pero... Si quieres seguir comunicándose con nosotros, lo hacen por Twitter, entonces, @Portrex. Habíamos arrancado con dos de Snoop Dogg. Seguimos ahora con Viejas Locas, en vivo en Cosquín 2013, haciendo Adrenalina.

Se trata de una campaña de caridad que se llama Below the Line y es vivir con guita debajo de la línea de pobreza. En Estados Unidos, ese índice es casi tan ridículo como el nuestro, ¿no? La indigencia en Estados Unidos está por debajo de un dólar y medio al día para, uh-huh, para vivir. Acá había salido que la gente comía con 6 pesos, una familia. 5.85 la última vez. Sí, una familia, tipo. 15 días. 4 personas por día. No, por persona creo que sí. Era una persona. Ah, por persona. Por persona, pero digo las 4 comidas del día. Sí, por día. Ok. Vamos hablando en ese caso de comida. Bueno, acá un dólar y pico. Lo que no abundan detalles en esta noticia es en qué consiste esta campaña. Sé que se recaudan fondos y el tipo vive con un dólar y pico por día. Pero bueno. Que no le pase como el documental que yo conté la otra vez, que se terminó muriendo. Se terminó muriendo. Pero digo, ¿cómo será? No especifica cómo va a vivir. Digo, ¿va a vivir en su casa sin gastar, sin comer? ¿Va a ir a vivir a la calle? No, claro, para mí si lo hace en su casa es un chanta. Porque en su casa tiene de todo. 8 freezers con 14 vacas. Sí, pero es otro nivel de comodidad. Claro. No, pero vos decís, bueno, hoy voy a vivir con 5 pesos. Me quedo en mi casa. No sé, no como por un día. ¿Qué hago? Voy y ahorro, no gasto. Sí, hago una comida sola en el día, duermo en mi supercama bien aclimatado y todo. No, claro, duerme un caño. No especifican acá. No es el único actor que lo ha hecho. Sí, otros como Hugh Jackman. Lo han hecho también, es una movida caritativa para recaudar fondos, ¿sí? Pero el tema es que no especifica cómo va a llevar a cabo esta proeza. Y además, insisto, está bien, el fin es loable, el tipo va a juntar guita con esto. Claro. Pero lo que siempre se dice es, vos vivirás 5 días con un dólar, pero después volvés a vivir con 200 mil dólares por día. Y sí. Bueno, no me llamó la atención, sí, no da demasiadas precisiones, traté de buscar un poco más de información y no la encontré, pero... Son esas actitudes que no sabes si están bien o es un careta porque hace para hacer que llama la atención sobre un problema real. Hay que tomar. Digo, el otro día yo leí, no sé, que DiCaprio, por ejemplo, se compró un auto eléctrico porque no quiere consumir más petróleo. Un genio. Y ahora va a comprar una isla y se va a dedicar a no sé qué mierda de la ecología. Digo, no le creo, hace 40 años que vivís como un millonario. Ahora te agarró, de repente. Es difícil, hay que ver si esas campañas sirven para algo. Capaz lo hacen de verdad, pero... Porque que él viva sin petróleo no significa que el resto de la humanidad haga lo mismo, aunque él dé el ejemplo. Sí. Sí, no sé si es la solución. Sobre todo para estos tipos que con sus millones pueden tomar cualquier tipo de decisión que no va a variar demasiado su vida. Uh-huh. Bueno. Es una noticia de... Me voy a ir a Londres. ¿A Londres? Involucra un jugador de fútbol de un club londinense de primera división del año 1800 y pico, el Queen's Park Rangers. El delantero no es una figura, ni mucho menos, jugó en la selección un solo partido en el 2010, un partido contra Italia, de abuelos jamaiquinos, y Jamaica en el 2008 lo quiso llevar para jugar en su selección, y no jugó. Es este, Jake, ¿cómo se dice? Boothroyd. Este muchacho se hizo un tatuaje. ¿Qué se tatuó? ¿Cómo en vos? El costado. Se tatuó la palabra love, ahí la tenemos. Love, pero con armas, un revólver, una granada, un cuchillo y una metralleta. ¿Sí? Y se armó un quilombo, la subió él, la foto, ya la sacó, por todo el despelote que se armó. ¿Qué explicación dio? Él sabe lo que dice, es muy buena la explicación. Dice que en esta vida hay que luchar por conseguir el amor, más que ninguna otra cosa. Este tatuaje es artístico. Y hay un tipo, acá se le armó el despelote, que se llama Richard Taylor, que es el padre de un nene que fue asesinado en Londres en el año 2000. Uh-huh. Y este señor dice que este tatuaje es un insulto a las familias de las víctimas. Jay tendría que ser un modelo para los jóvenes y no tatuarse este tipo de cosas. No coincido con el padre. Claro, era la sociedad inglesa, está como en esa... Igual, la metralleta, ¿no? Le quedó medio fulera, ¿eh? Está medio como... Me tatuó mejor a mí. Sí. Mirá lo que se tatuó ahora, Boothroyd. ¡No! La cara de guano, un pilín asqueroso y el fantasma de la C. Yo no entiendo por qué la gente quiere que los famosos sean ejemplos para la sociedad. ¿Por qué no los dejan vivir siendo buenos, malos ejemplos, siendo seres humanos? La verdad que sí, sinceramente. Digo, está bien, el pibe se tatuó eso, sí. Estará loco, pero bueno, problema de él. Entre todas las boludeces que dijo Maradona en su vida, siempre le rescaté una que dijo, yo nunca quise ser ejemplo de nada. Dice, exacto, nunca pedí ser ejemplo de un hijo, de un nieto, de un sobrino, de un carajo. Quiero decirte que este humilde club es fanático. ¿De? hay un hincha fanático de este club que es Ian Gillan, que en el año 2009 en Córdoba, cuando se cagó la voz, que se murió de frío, después cantó en la luna muy mal. Un cosquín. Claro. Le hicieron una nota y le dicen, che, ¿te gusta Messi? Que yo dijo, la verdad, yo soy fanático de Faurlín. Faurlín es un jugador argentino que estaba en el Queens en ese momento. Y el periodista le dice, acá en Córdoba lo reconocemos, jugó en Instituto, muy bien. Y Gillan se murió. Dice, ¿en serio lo conocen? No lo puedo creer. Bueno, es mi ídolo. Y ahí contó la historia que él iba a la cancha de chiquito, desde los 6 años con el papá, y que ahora lo ve poco porque está muy poco en Inglaterra, pero que lo sigue por todos los medios que puede y que está acostumbrado a ver partidos muy, muy, muy, muy malos de su club humilde, y me hizo acordar a mí en ese momento. Robert Smith también es hincha de este club. ¿En serio? Sí, señor. Bueno, decirle a Gillan que si juega este viernes su equipo tampoco lo va a poder ver porque va a estar en Alemania. Cuando lo llamemos para charlar este viernes, mañana, a la mañana, a Ian Gillan, cantante de Purple, para hablar de la actualidad de la banda y de su nuevo disco especialmente, creo yo, Know What, va a estar en Alemania. Mañana Gillan está en Alemania. Preguntale qué opina del tatuaje del jugador de Queen's Park. La mía tiene que ver con algo que no por remanido deja de ser asombroso, y es lo que pasó en la entrevista entre la periodista griega Eleni Barbitsiotis, perdón, y Hernán Lorenzino. Tenemos el video, si quieren, podemos escuchar el momento más importante de esa nota, que de solo 5 preguntas. Una pregunta. How much is inflation in Argentina at this moment? Las estadísticas oficiales de Argentina registran mes tras mes la inflación, y esa es la inflación con la cual es la única inflación posible, la única oficina pública encargada y con capacidad técnica para medir cualquier estadística. Es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que depende del Ministerio de Economía. But how much is it? ¿Cuánto es la inflación? A ver, en este momento. Creo que el acumulado últimos 12 meses es 10.2, me puedo estar equivocando, 10.2, me puedo estar equivocando en la décima. Digo, el acumulado anual, de acuerdo a la última el reporte de inflación, es 10.2 o algo por el estilo. The IMF in December said that it will impose sanctions for flawed statistics that you are giving. El FMI va a sancionar por las falsas estadísticas del INDEC. Η συνέντευξη σταματά απότομα, γιατί δικαιολογεί ότι ο υπουργός είναι κουρασμένος και πρέπει να φύγει. Mire, le vuelvo a repetir. Creo que es un... ¿Puedo acordar esto? No, perdón, sorry. No sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Sí. Με τα μικρόφωνα ανοιχτά, μας λέει. Corta la entrevista. Sí, me quiero ir. No, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok? Λίγο αργότερα, όταν ανοίγουμε την κάμερα για μερικά ακόμη πλάνα, η βοηθός του Υπουργού Οικονομικών Le siguen grabando. El ministro de Economía quizás es difícil de entender para alguien de afuera, ¿no? Sí, explícame. ¿Quién es la asistente del ministro? Sí. La verdad que hablar de la inflación cuando nosotros no hablamos habitualmente ni con los medios argentinos de la inflación. Si él hable por la inflación, pero es el primer tema de la economía ahora. Todos, si se van en la calle, todos digan que hay mucha inflación, además hay mucha inflación. No es posible que yo no pregunto esto. Es como yo no hago mi trabajo bien. Bueno. Y ahí termina. O sea que, bueno, el tipo ministro de Economía argentino pidió cortar la entrevista, pero ellos siguieron grabando. Se siguen grabando con el micrófono. Con el micrófono. Y el tipo de Lorenzino dice, me quiero ir. A mí hay 4 cosas que me llaman la atención. Una, que Lorenzino no tenga la cintura como para sacarse un periodista encima. De un periodista que le hace una pregunta sobre inflación. ¿Cuál es la respuesta más básica? El gobierno no habla de eso. Fin. O tenés otra pregunta, no, terminamos acá. Chau, se acabó la entrevista. No, empezá a baratear que la inflación, hay una única inflación, cuando nadie se preguntó si había una o dos. Titubeó y después terminás diciendo, me quiero ir. No te estaban poniendo contra la espada y la pared. A mí realmente me superó hoy. Hoy lo vi el video este y me superó. Y que la asesora después le diga, no, nosotros no contestamos. Igual, ¿por qué no pensamos otra cosa? Está bueno que trasciendan estas cosas para que la gente siga viendo qué es lo que sucede en el país, qué es lo que sucede en la Argentina. El tipo es ministro de Economía, que es el ministerio más importante en este momento de inflación y de tantos problemas económicos. Así que está bueno que estas cosas se evidencien. Intuyo, tal vez me equivoque, que la estrategia del gobierno va a ser exactamente la misma de los últimos años. No decir absolutamente nada. Uh-huh. No dar la cara, no dar respuestas. De hecho, la asistenta decía exactamente eso. Nosotros no podemos hablar de esto acá si no lo hablamos allá. Claro. De hecho, no, pero la nota se hizo acá, en realidad. Porque es, sí. La periodista esta vino a filmar un documental sobre la economía argentina, sobre la caída del 2001 y cómo era la caída actual, para comparar un poco con lo que pasa con Grecia. Y en otra parte del documental habían hablado con De la Rúa, con Domingo Cavallo, con Mario Blecher, el ex titular del Banco Central. Y el único funcionario del gobierno que había aceptado hablar era Lorenzino. Y esta pequeña pregunta, digamos, era una partecita muy chiquita de un documental que dura como una hora, que está completo, obviamente está en griego y no se entiende un pomo, pero estas partes que intercambian en inglés y en castellano sí, pero no era que vinieron directamente de Grecia a correrlo con la inflación. Era parte de un trabajo que estaba haciendo la periodista que dijo, he hablado en mi país y en otro país con un montón de funcionarios y nunca me pasó que alguien se levanta y diga, me quiero ir, y termina la entrevista a la cuarta pregunta. La cara de la chica realmente es entre de espanto, de sí, qué cagada me mandé. Aparte la mina, claro, dice, yo no puedo ir a Grecia. Hablemos de fútbol. De lo único que se habla es de inflación en Grecia, claro, y no preguntarte de inflación sí, ella en Argentina. Dio una entrevista, Infobae reproduce una entrevista. Dice, yo había caminado por la calle Florida. El documental tiene testimonios de gente en la calle, que no lo pusimos ahora porque se haría muy largo. Dice, camino por la calle Florida, donde están todas las casas de cambio. A 5 personas que le pregunté sobre las principales preocupaciones económicas me mencionaron la inflación. Como dije en la entrevista, si no hubiera preguntado sobre el tema, no hubiera hecho bien mi trabajo. Un poco lo que decía ahí también, pero no es que vino específicamente a pinchar y a molestar sobre eso. Y en otra parte de la nota dice que en realidad ella lo primero que pensó es que el ministro había recibido un llamado de la presidenta o de alguien con que había surgido algo de último momento y se tenía que ir, no que se iba porque lo había incomodado la pregunta. Pero bueno, qué sé yo, igual me parece que, como decís vos, está bien que se conozca y... Es que a mí me parece que realmente la gravedad de admitir de que acá no hablamos de esto es impresionante. Realmente es impresionante. Pero digo, no pasa lo mismo que con el famoso informe de la Nata, digamos, que de alguna manera te está contando algo que ya se venía mencionando, rumoreando, pero te lo muestran, ¿sí? Digamos, no es ninguna novedad que no hablan de inflación, no. Y no hablan de nada. Pero en este caso es que queda tal en evidencia, pero es un ministro, expuesto, ¿viste?, de esa manera. Es como, pero no habla con nadie este ministro. A mí, con nadie. No, a mí hecho, igual nadie sabe que es el ministro porque nadie le conoce la función. A mí igual lo que creo que queda más expuesto todavía es cuando no se puede sacar una respuesta de cassette de encima. Digo, o la costumbre de que te tiren siempre centro cuando te preguntan. Los que te pueden preguntar. Estás achanchado. Claro, no sé, digo, son tipos con experiencia. Son ministro de Economía, no empezaste a laburar ayer. Sacarte una respuesta de cassette de la cabeza no puede ser tan fácil, tan difícil, lo hacen los jugadores de fútbol. Bueno, esto que dicen acá no me parece tan errado, ¿eh? El tema es que nunca da notas, cuando lo hace en 6, 7, 8, por eso no tiene cintura. Capaz que les claro. falta experiencia, eso y lo hablábamos el otro día con Roberto Di Sandro, ¿no? Nuestro invitado de esta semana, un señor que trabaja como periodista acreditado en la Casa de Gobierno desde el año 1946, y conversamos a propósito de esta actitud del kirchnerismo, porque Néstor tampoco dio notas casi nunca, y al final... llegábamos a una de las conclusiones, y es que los tipos no dan entrevistas porque temen no tener respuestas. Sí. Porque cuando vos das una entrevista y hay repregunta, obviamente pueden llegar a ponerte en aprietos. Y pueden suceder cosas como esta. Sí, imagínate si este tipo empieza a dar entrevistas todos los días con los medios argentinos. No. Se queda sin palabras a los 2 segundos. Pero se supone que te preparaste para laburar de político 20, 15 años de tu vida. Pero ¿no? Te pongo otro caso, poner Aníbal Fernández, con todo lo que representa, vos todo lo que vos quieras, decime Aníbal. El tipo lo entrevista en la puerta de su casa y sale con un cassette, que se después es cualquiera. La idea, pero... Pero te contesta y saca el quilombo encima, del momento. Ponele que sí, pero también Aníbal Fernández está acostumbrado a ser despectivo, displicente, agresivo, violento, y se, sí, casa, se sí. saca las cosas encima de esa manera. Es lo que hace siempre. Sí, obvio. No digo que dé respuestas ricas, pero a mí me llama la atención cómo quedó haciendo malabares y barateando cualquiera... Ante y una ya, pregunta ya venía titubeando, porque aparte de última, si no era el 10,2, si era el 10,4, no sí, igual, esa respuesta ya estaba dada y listo. El ministro no conozca la estadística también, igual es complicado. Pero está bueno que haya pasado y que haya trascendido y que quede en evidencia. Sí, noticias del día en doble o nada. Vamos con un temito para mi hermano, que es el cumpleaños. Daniel, feliz cumpleaños. Está cumpliendo 32, 33 años, 34. Pues, o sea, el ministro está como el ministro, no sabe ni cuánto cumple. 5,6. Parece que fue ayer el cumpleaños igual. Ponele que fue ayer, o por ahí es el fin de semana, pero por las dos le voy a pasar un temita de Metallica a mi hermano Daniel, que lo quiero mucho. Me quiero ir, Martín. ¿El tema de Metallica es para tu hermano o para vos? ¿Le gusta Metallica a tu hermano? No, es para mi hermano, Tenemos gustos parecidos, pero... Le gusta su generis. Le gusta el punk, en realidad, pero bueno, Metallica tiene, como viste, influencias, ¿no? Ponele. Daniel, feliz cumpleaños. Beso. For Whom the Bell Tolls, Metallica.

Snow, antes Stone Sour, Say You'll Hunt. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo. Doble o nada. Pasadas las 3:20 de la tarde recibimos a un cuasi clandestino, como el látigo. ¿Cómo te va, querido? Buenasera. ¿Todo bien? Loco. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bien, ¿y vos? La verdad que muy bien. Contento de estar aquí una vez más. Este para el duelo de DVDs venía complicado también, ¿eh? Sí. Último lejos. No, hoy yo decidí que no iba a participar. Está bien, regalaste el jueves, sí, me parece sí, mal. Sí, sí, sí. Aparte, honestamente, se me acabaron las remeras. A mí me pasa, a mí me está pasando. Yo no sé cómo hacer. Yo vengo una vez por semana, pero ustedes vienen todos los días. Yo ya estoy revolviendo los cajones. Quiero saber la procedencia de esa chomba, por favor, te lo pido. ¿Querés saber de esta? Esa no habla español, ¿o sí? No tengo idea, esta creo que me la compré en Bond Street hace años. Una cosa así. No tiene mucha historia ni glamour, lo lamento. Bueno, bueno, mentime, aunque sea. Bueno, me la compré en Madagascar. ¿En serio? Sí. Noel, látigo, ¿cómo andás? Tenés un estilo chombístico particular, ¿eh? No es la única que tenés. No es la única que tengo en esta línea. Esta está más linda que la otra que encandilaba, pobrecito, ¿no? Que no podía salir en cámaras aquella hace un mes más o menos. ¿Qué te trae por aquí, amigo? Bueno, me trae por aquí lo siguiente. Hoy no voy a hablar de comidas y demás, sino que ustedes saben que cada región, cada país tiene sus costumbres, sus características, la gente se comporta de manera determinada. Y un poco, yo conecto con las ciudades y lugares donde viajo a través de mi magia, a través de los trucos, a través de la gente más que nada. Yo no soy de ir a museos, no soy de hacer del tour, no soy de tomar el micro con el techo abierto. No vas al lado común, digamos, al lado obvio. La verdad que no, pero por una cuestión casi natural y casi de que no tengo ganas de ir a gastar plata en el paquete turístico, me parece malísimo en realidad la turística, ¿no? Está como súper preparada para sacarte la plata. Me parece que uno explorando por sus medios propios, por ahí no abarca tanto, pero sí otro tipo de conexión, ¿no? Igual hay una diferencia porque hay gente que por ahí no está dispuesta a viajar como vos viajás. Por ejemplo, durmiendo en la casa de cualquiera, durmiendo en un parque. Lo entiendo. No, pero aunque duermas en hotel, hay gente que ir con todo el paquetito armado le da seguridad, digamos, para moverse en un país extranjero. Sí, que sabes que te van a pasar a buscar, que te van a devolver al hotel, que te van a llevar a lugares donde no te pasa nada. La primera vez que vos viajaste, ¿fuiste así al voleo, a ver dónde caigo, qué hago? La primera vez que viajé solo en mi vida. Ya tenés una experiencia ahora, ya sabés cómo desenvolverte. Sí, ya sí, estoy curtido. Vos me decís la primera vez que viajé solo en mi vida. No, fue a los 17 años. Fue en un intercambio cultural con el colegio y demás. Estaba todo armadito. No fue la aventura, digamos. ¿Y ahí ganaste experiencia como para después tirarte a la aventura? Ahí recién abrí los ojos, amigo. Recién fue una cosa de me quito las lagañas y ver qué es esto de vivir un tiempo en otro país. Fue una experiencia como demasiado de apertura, ¿no? Iluminadora. Sí, sí, sí. Enseguecedora, te diría. Porque fue como... Una luz cegadora, una bola de nieve. ¿Fumaste, abusaste de los cigarrillos de droga? No, era tenía 17 años, amigo. Eso, para eso faltaban por lo menos un par de años más. No, me mirás a mí, dice yo. No, te miro, tranquilo. No, inclusive me acuerdo que en esa época, hace mucho tiempo, fuimos a Ámsterdam, loco, y yo volví aterrado. ¿Fuiste a Ámsterdam, fumaste cigarrillo de droga? No, fui a Ámsterdam, me acuerdo que tenemos 17 añitos. Viniste como Feynman, decías, esa ciudad volví, es un flagelo. Pero volví hecho un Feynman chiquito, loco, porque decía, ¿qué es esto? Pornografía mansalva y drogas por todos lados. Pará, con la pornografía no te metas, que te conozco de chico. Hay un big show habrá sido. No. Bueno, obviamente que la pornografía no me asustaba, porque ya estaba bastante curtido en el tema. Volviendo a lo de hoy, entonces. Entonces, bueno, de esa manera yo me conecto, y por eso traje como un puñado de recuerdos, impresiones, historias, anécdotas, románticas inclusive, que de alguna manera describen al país o la ciudad de donde venía la protagonista o los protagonistas de cada historia, ¿no? Uh-huh. El primer lugar que quiero hablar es un lugar que es muy caro a mi corazón, que es Serbia. Yo a Serbia caí sin referencia previa, sin contactos, sin nada, con una promesa de couchsurfing y nada más. Inmediatamente me fui a trabajar, estábamos viendo en pantalla unas fotos de Novi Sad, que es la primera ciudad donde yo... Couchsurfing es este sitio que te permite contactarte con gente que te recibe en su hogar en Serbia, por ejemplo. Exactamente, y en Serbia es un lugar donde más... oportunidades o casas abiertas tenía. De hecho estuve en tres ciudades distintas: Novi Sad, Subotica y otra más que no me acuerdo ahora, y las tres me albergaron en su en sus casas gentes. Dubrovnik es ahí te vemos. Eso es Croacia. Ahí estabas haciendo magia, y un señor viejo en cuero que te estaba abrazando. Exactamente, esto es, yo estaba haciendo magia en la calle. Ese viejo es argentino, tiene cara argentino, me juego. No. Ese era serbio el loco. Tiene cara de los Balcanes, sí, a full. Y bueno, esto yo estaba trabajando en la calle, era un éxito ese show por la gente que había. Y el número final, bueno, yo pido a alguien, un colaborador, nadie quería pasar, se me pinchaba el espectáculo, y el señor salta a la arena y dice, voy yo, dice el loco, el pelado este, ¿no? Se sacó la remera, hicimos un truco, fue muy gracioso y fue un gran final. Para ¿en qué consistía el truco? El ¿lo truco cortaste es, por la mitad? No, el truco era un truco clásico, muy viejo ya, donde uno agarra una prenda del público y le apaga un cigarrillo adentro, digamos. Pero no se quema. Pero no se quema, y yo pedía remeras, nadie se animaba, y se me venía a pique el show. Y digo, bueno, ya fue, esta gente me tiran al bombo. Y salta este maestro, este pelado, y dice, yo, dice el loco. Capaz que era mago, su sueño había sido ser mago y no te quería cagar el show. Él quería participar, porque se le encendieron los ojitos cuando yo le dije, sos vos, pelado, ¿viste? Y el chabón dice, digo, sacate la camiseta. Sí, dice el loco, ¡prá! Se sacó y se quedó ¿inglés? Sin panza. En un inglés muy roto, digamos. Pero fue todo un éxito. Así que Serbia, una gente muy cálida. Ahí tenemos lugares, por ejemplo, una foto de Belgrado, ¿no? Donde dormiste ahí, vos. No. Es una foto de un edificio bombardeado. Exactamente, todavía hay edificios que están bombardeados, man. Que no los tocaron. Y los dejan así para que la gente vea y se acuerde de lo horribles que son las guerras. Mirá si el pelado era un serial killer de la guerra de los Balcanes y como fue re simpático. En este caso es víctima del edificio de un conflicto civil. Exactamente, de la guerra, yo no sé, de mucho de guerras y historias, no sé, creo que el gallo sabe más que yo. Pero que fue el año 91, duró varios años, sí. Bueno, se desmembra la ex Yugoslavia. Ex Yugoslavia, exactamente. Y se matan entre todos. Y si vos vas caminando por Belgrado, que es una ciudad media deprimente, muy gris, todos los edificios son así, hay algunos que están bombardeados inclusive, pero la gente es súper cálida. En esos edificios que estamos mostrando ahora en Vortrex.com, edificios bombardeados y que están en ruinas, la gente que por ahí no tiene dónde quedarse muerta, ¿va a vivir ahí? Mira, yo no los visité, esos edificios. Si no fue látigo, ¿por qué no? Y ahí en esa foto no se ve ropa colgada, por ejemplo, claro, como uno puede ver acá en la Argentina en edificios que están abandonados. Chapas tapando las ventanas. Igual las columnas se las ven muy torcidas, como parecía dormir ahí. Sí, caen en cualquier momento. Sí, pero al lado me parece que está un poco más estable. El de al lado está mejor. Ahí con un par de maderas te haces un loft. Sí, te haces un mini. ¿Y qué te pasó en Serbia? ¿Te enamoraste de alguien? No, me enamoré de la gente en realidad. Me pareció súper amigable. Yo me voy a Serbia, a Belgrado, chabón. Me voy a la peatonal, voy a hacer un show. Y digo, ¿qué carajo? ¿Se van a reír si son serbios? Y yo soy argentino, ¿entendés? No me van a entender. Me entendían perfecto. Entendían mi energía, mi actitud, y ellos la recibían y la amplificaban con buena onda. Y me tiraban plata, lo que yo no podía creer. Y digo, pero es un país pobre, ¿entendés? Y el pibe que me hospedaba me dice, ¿sabes por qué esta gente te da plata? Porque son pobres. Porque sabe lo que es no tener la plata. Exactamente. Porque les traías un poquito de alegría. Yo les traía mi humilde aporte. ¿Por qué te fuiste? ¿Eh? ¿Por qué te fuiste? Y porque todo tiene su tiempo también. 4 días. Estuve una semana. O 10 días. Al cuarto día los serbios estaban con la pistola. Andate, ladrón, va, afuera, vamos, pícatela. Bueno, algo de eso me pareció por en otro país. Bueno, otra ciudad a la que, les digo la verdad, no voy a volver, señor. A París. ¿En serio? A París no vuelvo. ¿Sabes que te iba a preguntar si tuviste mejores experiencias en ciudades no típicamente turísticas? Pero por supuesto. El francés, el alemán, o el español, o el italiano, de lugares más típicamente turísticos, digo, por ahí responde de otra forma. Están los parisinos, no los franceses, los parisinos están hinchados a las pelotas. Ok, se puede entender. Todos los días del año, la ciudad tuya está repleta de turistas por todos lados. O sea, salen debajo de las piedras. Ok, pero no para tratar mal a la gente. O sea, yo me sentí maltratado en más de una oportunidad. En la última vez que fui, era para cagarse a trompadas en un boliche. Yo no soy de ese estilo. Yo no voy a armar problemas. No sé pegar. No me gusta pegar. Pero era para decirle, bueno, vamos fuera, maestro. Era para yo no conozco para nada tanto como vos, pero del único lugar del que puedo decir que la gente te trata mal es París, de los que conozco. Mucha gente me ha dicho lo mismo. Hay otra gente que me dice, no, París, qué lugar. Hay otras personas que, o con otras personalidades que conectan con ese lugar. Claro. Que ese snob, ¿entendés? Es tipo, ay, esto es lo top. Nosotros somos los mejores que cocinamos, que perfumes. Por ahí el lugar es realmente bonito, pero la gente... El lugar es precioso. El lugar es precioso. Bueno, de otra ciudad muy interesante. ¿Y qué es lo que te pasaba a vos en París? ¿La gente te trataba mal? En el subte. Está bien que yo soy un poco hipersensible, ¿no? A mí me mirás. Yo no te conozco. Vos me mirás mal y yo ya empiezo a pensar, este pibe no me quiere, etcétera, etcétera. Soy medio croquetero, digamos, ¿no? Pero en el subte, o sea, boludeces, no te dejan pasar, onda. Permiso, man. Y no, el loco se queda ahí, ¿entendés? Porque como saben, como te ven que sos de afuera, te hacen la cruz. A una amiga que de Francia, que vive en un pueblito, me dice que cuando ella va a París, le hacen la vida imposible. Francés. ¿Qué lo parió? ¿Entendés? Te detectan que sos de afuera. Y chao. Ya está. El parisino es traicionero, ¿no? Es ladino. Es ladino. Pero bueno, ladino. ¿Te comiste una baguette o un coso de esos? ¿Cómo se llama eso? Un crepe. No, me miré esa pinche, Europa no fui nunca, así que. No, pero son muy, muy característicos. Sí, las baguettes también, esos sándwiches. Baguette y crepe en todos los puestitos ahí, clásicos de París. Sí, yo en París me siento muy observado. Es como que me siento demasiado observado. No me gusta, loco, no ve más. Me encantaría ser famoso y poderoso para hacer propaganda negativa de esa ciudad. Es decir, fans, no vayan. Yo creo que igual hace 500 años más o menos le va bien a esa ciudad, pero bueno. Es que ese es el tema, le va demasiado bien en todos los ámbitos, man. Comida, chabón, moda, perfumes, música, equipo de fútbol, chabón. Dedicate a pelear otra batalla porque esta la perdiste. Sí. Está perdida, ¿no? Bueno, entonces me voy a otro lugar muy lindo y tengo dos historias de este lugar antagónicas y paso a contarlas. El lugar es Budva, en Montenegro. Tenemos una foto ahí en Serbia en y Montenegro. Exactamente, Serbia y Montenegro eran un país. Y después se pelearon. Y de hecho, hay una anécdota conocida y cortita que es, en el medio de un mundial se separaron. Y había la selección de fútbol, era Serbia y Montenegro, y los jugadores se miraban en el vestuario diciendo, ¿ahora qué hacemos? Así le fue, volvió en primera ronda. Bueno, el Budva es un paraíso para los nuevos ricos rusos. O sea, los nuevos ricos rusos que van con sus yates y demás, hacerse los guapos ahí. Y es un lugar donde a mí me pasaron dos cosas, le paso inmediatamente a contarlas. Primero, estaba trabajando en la calle, la misma noche, trabajando en la calle, 50 personas rodeándome, y de repente un taxi quiere dar una vuelta en U. Entonces toca bocina, y toda la gente se dispersa y se va, ¿no? Entonces yo le digo al taxista, gracias por destruirme el show. Se lo digo en inglés, ¿viste? Luego me dice, ¿qué dijiste? Se baja el tacho. ¿Era de Montenegro? Era montenegrino. Se musculoso. Baja un tachero, que era una cosa así, un ropero. Y el montenegrino, mirando para abajo, ¿entendés? Me empieza a delirar y a pechar, chavo. ¿Pero qué dijiste? ¿Qué decís? Le digo, no pasa nada, maestro. Te cagaste todo. Pero por supuesto, no, qué show, no sé qué. Viene otro taxista, chabón. ¿Y empiezan a pechar, loco? Me empiezan a delirar. Y yo no cagado. ¿Estaba solo? Yo estaba solo, como siempre. No cagado, pero tranquilo. Y digo, bueno, mirá, no pasa nada, ¿entendés? Ah, no pasa nada, y hace ¡boom! Y me pone una patada a mi mesa, loco. Ah, bueno, pero no te tocó a vos. Se fue a la mierda, chabón. Tu mesa con los truquitos, sí, la magia. Sí, ilumino el de aporte a la vida, chabón, que lo traigo en una valija. Volcada en una acera de Montenegro. Sí, sí, sí. Y vos sabés, mirá lo lindo. La escena, la gente se va a la mierda, ¿no? Hay algo lindo acá atrás. Y no, y hay algo, se acerca un nenito, loco, que estaba mirando. Y en inglés me dice, no te preocupes, esta es gente estúpida, me dijo. Y se robó el corazón. Y claro. Y escuchá, mismo lugar, misma noche, después de este episodio. ¿Rearmaste tu mesita? Rearmé todo. No, me fui de ahí, obviamente, ¿no? Porque quedé sentido. Yo tengo un corazón también, ¿no? O sea, los tipos te patearon eso y se dieron vuelta y se fueron. Por supuesto. Después me enteré que hay una mafia de taxistas peor que en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es otra cosa. Y en mismo lugar, ciudad de Budva, un corro así de 50 personas, que yo termino de hacer el show, paso la gorra. Y era gente pobre en general, ¿no? Porque estaban los ricos con los yates por un lado, y después en la kermesse, digamos, el pueblo donde estaba yo. Y paso la gorra, y había una nenita de la calle, una cara sucia, digamos, ¿no? Que no tenía zapatitos ni nada, y tenía la cara sucia y demás. Y me pone dentro de mi sombrero un juguete de ella. No. Te mató. ¿Te lo quedaste o se lo devolviste? Senza parole. Sin palabras. Te lo movió. Me lo quedé, pero después lo regalé. Era tipo una ranita, tipo un peluche. ¿Un peluchín? Un peluchín. Y después yo lo volví a regalar eso como a un chabón en Serbia que me hospedó. Le dije, mira, esto es una... Te agradezco por haberme abierto las puertas de tu casa. Te regalo esto. Lo lavaste, por lo menos. La cadena del amor. Le dijiste, la cadena del amor. Le dije, cuando vos quieras agradecerle a alguien en un futuro, regalá esta ranita, chabón. Le dijiste que venías a Montenegro, ¿no? Pues si no te cuchillaba. No, le conté la historia, chabón. Todo le conté la historia. El loco se... se sensibilizó también, ¿no? Con la muchachita. ¿Y le compraste un sanguchito o algo a la nena? ¿O nada? Ya le había hecho todo el show, güey. Él está tratando de ganar, no de perder. Alguna era una hijastra que tenía ahí para traerse. Bueno, y ahora vamos a saltar radicalmente. Esto fue la manera que yo conocí a esta gente y esta ciudad a través de mi magia, digamos, no mi trabajo. Y ahora, a través de las relaciones sociales, o el romance, inclusive. Ustedes porque son de capital, pero a los del interior nos tratan igual que en París. ¿Sí? Tratan muy mal al del interior acá. Yo no trato mal a nadie, loco. O sea, a nadie no, yo pero... trato de que no, pero la verdad que no es... No. Estoy absolutamente en desacuerdo con ese comentario. Sí. No sé, no tengo esa sensación, pero bueno. Tampoco tengo contacto directo todo el tiempo con gente del interior. Yo no trato mal. Yo creo que si tengo pica, en todo caso, son con porteños o con gente de acá. Pero si son de afuera, mientras no me traten mal, digamos. Sí. ¿Qué problema? El que es un boludo en todo lado, sí, de cualquier nacionalidad. Sí. Eso está claro, ¿no? Sí, me ha pasado. No sé si ser maltratado, pero que te estudian un poco cuando, al revés, cuando vos vas de acá para allá. Sí, si este porteño vivo no me va a agarcar y todo. No sé si eso, pero bueno, con cierta reticencia o animosidad. Yo eso lo sentí a la inversa. Una vez fuimos a Santa Fe. Con unos amigos fuimos a bailar. A Madera, ¿eh? Nos vieron de afuera también y había como una tensión, era palpable. Pero bueno, de vuelta es un boliche, qué sé yo. Y giles hay en todas partes, ¿no? Bueno, así que vamos a hablar de chicas ahora, muchachos. Mujeres. Hay una cosa... Bueno, yo viví mucho tiempo en España y hay una cosa en particular de la salida con la española que es reavivar un debate eterno, digamos. Y es el siguiente. ¿Qué pasa habitualmente cuando uno sale con una chica y el tema de hacerse cargo de la cuenta? ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Pones vos. En general, págalo. Primera pagás. Gati Chávez, ¿no? Sí. Tenés que estar dispuesto a ponerla toda. Dispuesto, por lo menos. No puedes salir a pelar. Si no, no puedes decir, tenés un 100 ahí para aportar. Bueno, la discusión suele ser también si uno acepta o no una colaboración en esa primera cita. Yo la primera no. La primera agarpo yo. Pero que haya una intención de colaboración, para mí lo es todo eso. En realidad. Sí, es importante. No el chas, ¿entendés? En España, ¿cómo es? Imagino que la mina paga en España también, en ¿no? En España, a mí una cosa que me impresionó era lo siguiente. No te permiten que les pagues. No quieren que vos te hagas cargo de ahora, no sé. Porque ellas creen que si vos le pagás tenés como un... Tal vez. Acceso a dominio, claro. Tal vez. Tenés más acceso o tenés más derechos a reclamar algo después. Puede ser una cuestión cultural. O es una cuestión cultural. Yo me acuerdo inclusive de salir con chicas y de salir sin un mango. Y me decía a la chica, bueno, mira, vos pagás las cañas, yo pago las tapas. ¿Entendés? Y yo flipando, para utilizar un término español. Bueno, entonces... por y ella quiso pagar su parte. Sí. Inclusive después me invitó al cine. Fuimos a un bar a tomar unas cañas por ahí. Una chica que la conocí en la calle. Es un buen dato para cuando estás corto de guita. Hay que ir a España, levantar. No está mal. Está bien. Se puede salir con una chica y cirujear un poco, digamos. De hecho, yo lo he hecho bastante y nunca tuve problemas. Y bueno, españolas por ese lado, quise rescatar eso. Porque yo tuve como... Ahí va, mirá a ella. Tan española. Tan bonita. Después, que no es la chica con la que vos saliste, me imagino. No, sí. ¿Ella es? No, mentira. ¿Qué pasa? Te doy un beso en la boca. Ojalá, amigos. Esa debe estar muy bien. Es españolísima, ¿no? Es españolísima cinematográfica, inclusive. después, bueno, alemanas. ¿Qué sé yo? ¿Viste cómo es la gente alemana? Son sistemáticos, muy fríos. Son computadoritas. Son gente muy profesional. Son increíblemente profesionales a la hora de trabajar y llevar a cabo un proyecto, ponele. No tienen tienen programada la vida de acá 2 años, señor. Yo no sé qué voy a hacer mañana. Esta noche no sé qué voy a hacer. Y esta gente programada. Entonces es como que a mí eso no me gusta mucho, me chocó, ¿viste? Aparte a mí me gusta mucho interactuar en la calle. Yo no soy de ir a boliche. Yo no voy a la discoteca. A mí me aburre, no sé, no conozco el código de discotequeril, digamos, ¿no? Sos malo bailando también. Exactamente. ¿Te relacionas en la calle? Yo me relaciono en la calle. Y en general solo, digamos, ¿no? En un boliche está lleno de gente, mucha competencia, no se ve, no se escucha, están todos borrachos, alterados. Tenés que bailar. No sé si estarán de acuerdo, pero la Argentina es más de interior. No, si vos vas a la mayoría de las ciudades europeas, creo, siempre hay actividad en la calle, ¿no? Siempre hay actividad en la calle, siempre se toma más en la calle. Digamos, está el bar, pero la gente está afuera. Sí, acá, sí. Eso es lo que la perdimos, la calle porque todo lo que pasa. Pero no sé si antes era distinto y no, ahora porque la está copa fan. A la calle acá no se curtió. No se usa. Bueno, acá en Palermo y en San Telmo, digamos, porque está armado para eso, ¿no? Pero porque hay mesas y sillas en la calle. Pero yo estoy hablando de estar parado en la calle. No está armado especialmente para sentarte en la calle. Sino que está armado para que... deambules. La gente está en la calle caminando por ahí, apoyada en los autos. La fiesta, la noche en Europa, en general, es callejera. Bueno, vos sabes de España. Uh-huh. Es lo más normal del mundo, digamos, ¿no? Estar en la calle, la verbena, la fiesta callejera. Inclusive la gente, por ejemplo, en Lisboa, a la noche. Están en los bares, pero salen todos a la yeca, con la copita. Callis. ¿Cómo dijo? ¿Qué tal? Eso sí, también es súper clásico. ¿Callis? Bien. Bueno, entonces, esto por un lado. Ella te decía que a mí me gusta conocer chicas en las calles y demás. Cosa que, por ejemplo, en Eslovaquia, Bratislava, para ir a levantar, a conocer chicas, mejor dicho, es un supermercado. Por supermercado, supuesto, señor. Es un supermercado. Incluso acá. Incluso acá. Por supuesto. Genial. ¿Qué te haces el desentendido? No entiendo. No, baja una genuina. Disculpame, tengo que hacer una salsa pomodoro. ¿Qué marca de tomate me recomendás? Hay mucha variable de temas en el supermercado para acceder. Mirá, podés improvisar de toque. Le mirás el chango y tenés material mezclado para conversar. Ah, llevas papel higiénico doble hoja. Suavecito, te gusta. ¿Eso te funcionó en Eslovaquia? Esto no me funcionó. En ningún lado. No, en Eslovaquia, por ejemplo. Yo me mando, ¿viste? Y digo, hola, ¿qué tal? No sé qué tal cosa, ¿no? Y me miran como diciendo, ¿pero qué haces, muñeco? ¿Entendés? Y en una mina me dice, mira, yo no trabajo acá. Se pensaban que yo las encaraba de ese lado, ¿entendés? ¿Y vos qué le dijiste? Estoy hablando de coger, mi amor. entonces de coger ni hablamos. Después le pregunté a la mitad que me estaba hospedando y me dice, no, amigo, no podés ir a buscar a conocer chicas en supermercado. No, boludo. Me miraban así como extraterrestre, ¿entendés? Miraban como, no, zafá de acá. Así que bueno, tengo dos más. Y una que es en Los Ángeles, me pasó una cosa también, que yo creo que habla de la ciudad y de la gente, ¿no? Que vive en la ciudad. Salgo con una chica que la conozco en la calle. Yo trabajaba en Santa Mónica, como ya lo hablamos muchas veces aquí. Conozco una chica que también trabajaba en la calle. Quedamos para salir. Me pasa a buscar en su auto, porque es algo normal y común, digamos, que te pase a buscar la chica, vos. Vamos a un bar y la chica me dice, ¿vos alguna vez comiste hongos mágicos? Arrancamos así. Digo, sí, qué sé yo. No sé, alguna vez me clavé un pitufo. Me dice, no, porque yo hace media hora que me comí una bolsita. Ah, lo habías contado eso cuando hablaste. Primer salida con un flaco gramos que conoces en la calle. ¿Cómo te comes una aldea de los pitufos, chabón? Lo habías contado. ¿Y qué había pasado? Algo había pasado. Lo que pasó es que se le escapó la tortuga y yo haciéndole el mayordomo, ¿entendés? Vamos a un boliche a tomar algo. La mina, querido, las luces. Qué lindo, ¿no? La música, no sé qué. Y de repente me dice, che, estas cucarachas en la mesa. No tenía para compartir. Ya no, se lo había mandado todo. Y yo dije, uy, tengo que hacer el chaperón, el babysitter, ¿viste? Le digo, bueno, mira, tranquila. Si en un momento el bote se te empieza a sacudir, tranquila, estoy yo. Y güey, además la mina tenía el auto. Que no me hablé, se escucha. ¿Terminaste manejando vos? Sí, pero para. En la mina dice, ay, tengo este calor, ¿qué hace? ¿Qué calor? Vamos afuera. Y volvamos afuera, y vamos afuera y dice, ¡ay, qué frío! ¡Por Dios, metámonos! ¿No? Entonces le digo, bueno, mira, vamos a casa y ya fue. Me dice, ¿vos podés manejar? Le digo, sí, claro que puedo manejar. Y yo no había manejado nunca automático. Porque pero en Estados Unidos... es mucho más fácil, no hay que saber nada. Sí, pero yo venía acostumbrado a la caja manual. Entonces me veo como que le iba batateando, ¿viste? Entonces la mina se ve y empieza, ¡no! Ella iba en el copiloto y dice, ¡me dijiste que sabía manejar! Y empieza a friquear, ¿entendés? Le digo, bueno, mira, tranquilízate. Dejamos el auto tirado por ahí, dice, llamamos un taxi, vamos a mi casa, después el auto tirado. En fin. ¿La dejaste en su casa o en no, la tuya? No, vino a mi casa, se calmó un poco, pero... ¿Y la murriaste ahí o no? No la murrí. Un error muy común en el auto automático es que uno acostumbrado aprieta el freno como si fuera el embrague. El pie izquierdo y te clava. Necesitas una media horita para acostumbrarse, para familiarizarse, claro. No, a mí lo que me costaba, ahora he ido muchas veces y ya estoy acostumbrado, pero al principio era la cantidad de botones que tenés, ¿no? Sí. Porque parece todo avión, se maneja, ¿no?, con botones y ahí tenés que cazarlo un poco. Y la otra, cuando frenaste frenando un semáforo, que uno está acostumbrado a poner punto muerto acá y ahí el auto avanza. Y el auto empieza a avanzar. Sí, pum, sí. Le das tenés que tener freno siempre. Es raro. Y bueno, en fin. Y bueno, voy a cerrar, amigos, o por lo menos esta es la última historia o anécdota que tengo para contarles, que también pinta de cuerpo entero cómo son ellas, que esto tienen fama ellas, las suecas. Esta es una historia que quiero cerrar con esta porque la verdad es que de mis historias más lindas, las que yo guardo con más. La fama es que cariño. Hay una modelo por metro cuadrado, prácticamente. Sí. O sea, no te vas con tortícolis de Estocolmo, ¿entendés? Porque estás de acá, constantemente yendo para todos lados, porque son todas rubias, chabón. Y lindas. Quiero ir a vivir ahí. Yo quiero ir a envejecer ahí. Bueno, entonces yo estaba en un boliche con unos amigos. Esto era en Barcelona. La última vez en mi vida que fui de boliches y me divertí, y esta fue creo que la mejor noche de mi vida. Estábamos ahí, yo estaba como loco, no estaba de levante, estaba más bien chichoneando picaflor, mirá, habías clavado un palanta con la una sueca, me quiero morir. Son bisexuales, foto, eso. Viejo. ¿Habías clavado un par de hongos, no? No, por ahí habíamos clavado otras cosas, pero no sé qué. Bueno, entonces estábamos ahí, y con los flacos, con los amigos, éramos unos argentinos, y yo estaba picafloreando, haciendo trucos a toda la gente, pero no en plan voy a levantar, sino divertido. Va fan culo, me voy a hacer unos trucos, ¿no? Que yo creo que es la mejor actitud, en realidad. Entonces, bueno, pim pam pum, no sé qué, yo iba por todos los grupos, chicas, chicos, vea, no sé qué, y había un par de suecas que estaban mirando la movie, y este picaflor porteño, ¿de qué la va? Entonces, cuando yo llego a ella, yo había dado toda la vuelta, digamos, ¿no? ¿Esto adentro del boliche? Dentro del boliche, Danzatoria se llamaba el boliche, en la Villa Olímpica, en Barcelona, un lugar espléndido, ¿no? Precioso. Entonces llego a la sueca, que eran dos, eran como esas, chabón. Entonces le hago un truco a la mina, qué sé yo, me dice, ah, nada más que no sé qué. Y le saca la carta la reina de corazones, ¿no? Entonces le digo, ah, mirá. Digo, termina el truco, lo encuentro, le digo, ah, sacaste la reina de corazones, ¿sabes qué significa eso? ¿Qué? Digo, que sos la reina del amor. Y me dice, ¿sabes qué sos vos? Digo, no. Me dice, vos sos el príncipe de los ladrones. Y me pone un beso, chabón. Vamos. Me puso un beso en los labios. Una sueca, alta, rubia, de ojos claros. ¿Más alta que vos? Más alta que yo, me sacaba una cabeza y media. ¿Y ahí quedó? Yo no lo podía creer. Yo todavía no lo puedo creer. ¿Cómo dijo? ¿Continúa la historia o quedó ahí? Continúa. Quiero cortar acá, en realidad. Prefiero cortar acá. Lo voy a dejar ahí. La mejor noche de tu vida, entonces. Sí, una de ellas. Una de ellas, sin dudas. Una de ellas. Látigo. Sí, en Doble o Nada, un señor que ha viajado mucho de esta forma tan particular. Y de esa forma también particular cuenta sus historias. Vamos con música en Doble o Nada. Son las 4 menos 15 minutos. Ya regresamos.

Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Pampa Yakuza, nuevas canciones, nuevo show, viernes 10 de mayo, Teatro Vorterix, anticipadas con descuento en los lugares de siempre. Pampa Yakuza, nuevas canciones. Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Tomás, produce Media Music. Llegó a la Argentina Autoville, la revista de autos número uno del mundo. Edición abril. Lo último en diésel, desafío de los premium. Comparativo 4x4, Volkswagen Tiguan, BMW X1, Audi Q3, Honda CR-V. Además, superdeportivos. ¿Cuáles son los más prestigiosos del mundo? Ferrari F12 Berlinetta, Lamborghini Aventador, Pagani Huayra y Porsche Roof. Exclusivo Maratón de Test, Mercedes CLS 350, Peugeot 5008, Kia Sorento y más. Guía práctica, las lámparas más vendidas y las distracciones más comunes y peligrosas al volante. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autoville, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-2523 y obtené un 20% de descuento y envío sin cargo. Este mes de regalo, un llavero digital. Promoción válida de 1 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013 para suscripciones anuales con envío a todo el país. Promoción válida de 1 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013 o hasta agotar stock de 50 llaveros digitales Photograin. Fotografía de carácter ilustrativo. Converse te invita. Ram Nation Party, Let's Fucking Rock. Vuelve la fiesta más caliente de Buenos Aires. Nueva sede, nuevo formato y más rock del que nos gusta. Martes 30 a las 23 horas, con Demente. La poderosa banda de Andrés Jiménez continúa presentando su último disco. Más Coverheads y su rock 5 estrellas. Ram Nation Party, martes 30, miércoles feriado. En The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542. Anticipadas en Ticketek y en Converse Store, Humboldt 1665. Capacidad limitada. Fin de espacio publicitario. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. El futuro de un Link al pasado. En una reciente transmisión de Nintendo se reveló que el clásico Legend of Zelda A Link to the Past de Super Nintendo contará con una secuela oficial para la portátil Nintendo 3DS. Conservando la vista clásica pero con gráficos 3D, podremos controlar a nuestro aventurero de orejas puntiagudas que ahora contará con la habilidad de transformarse en un dibujo de tiza y moverse de esta manera por las paredes. Esta secuela saldrá a fin de año, pero hay más. Explotando la nostalgia y el fanatismo por la saga y específicamente por este capítulo, Nintendo comunicó también que ya trabajan en una nueva versión de Zelda para Wii U. Quizás esto le dé un poco de vida a la última gran consola portátil de la gran N. Modo VHS. Ya sabíamos que Google tiene alma de bromista y que suele cambiar el logotipo de su página principal para conmemorar todo tipo de fechas, desde la invención del primer videojuego hasta el cumpleaños de Pablo Picasso. Lo que quizás no sepas es que YouTube también se prende estas bromas y el pasado 14 de abril, sin decir nada, sumó un botoncito rectangular junto al engranaje en el que elegimos la resolución del video. Los veteranos, tecnológicos, reconocimos el botón de inmediato. Era un cassette VHS y cuando lo presionábamos, la imagen del video se modificaba con las típicas rayas y distorsiones del tracking de una videocasetera. La ocasión para este chistecito fue el cumpleaños número 57 de la tecnología VHS y todavía está disponible si lo buscas bien en un par de videos. El justo diezmo. La semana pasada la tienda virtual Steam reintegró el costo del recién salido BioShock Infinite a un jugador que exigió que se le devolviera su dinero tras sentir sus creencias religiosas fuertemente ofendidas en una de las escenas introductorias del juego. Argumentando que este detalle atacaba de forma directa a su fe sin darle oportunidad de resolver la situación de otra manera dentro del juego, le escribió una carta a Valve que le devolvió su dinero. El autor del juego, Ken Levine, reveló que un empleado de Irrational Games también había intentado renunciar por el mismo motivo, pero que finalmente se había quedado en la empresa. La decisión final queda claro en uno. Más data en www.loader.bg y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, acá en Vorterix Rock en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Espacio publicitario. Para vos, socio club personal, que le da más sabor a nuestras vidas que una salsa barbecue.

Cuando una persona normal encuentra una máquina de escribir, suspira de nostalgia y guarda sus memorias. ¿My father? Cuando un maldito nerd se topa con una máquina de escribir, suspira de alivio y guarda su partida. Los inadaptados heredarán la tierra. Pero antes, hacen una parada en Vortex Rock. Malditos Nerds. Martes y miércoles, 23 horas. Vortex Rock, en conexión con Vortex.com. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Doble o nada. Venimos de Blur con Coffee and TV, The Killers, Somebody Told Me, audio y video en doble nada por Vortex. Y esto es entrar en clima Evangelion por la película de hoy. Esta noche en el ciclo cine de Vortex a las 23 horas en vortex.com/ciclodecine.com van a ver la película de Evangelion y vamos a hacer un breve informecito, ¿no? Sí, exactamente, con de qué se trata. De la mano de Guille, porque la verdad es que la historia de Evangelion es complicadísima. Es un quilombo, vamos a ser muy sinceros. Vamos a tratar de explicar un poquito entre los dos. Perdóname, es complicado el argumento y es complicada la historia porque tiene series, películas, de todo, así que vamos a tratar de explicar qué es lo que se va a ver hoy a la noche. ¿Empezó siendo serie o película? Empezó siendo serie en 1995, 26 capítulos. Yo vi la película entonces y no entendí un poco. No, bueno, es que, bueno, sí, porque la película toma como... casi arranca al final de la serie, es parte de la serie, no es como una película aparte. Una continuación. Claro, no, la serie original del final. La serie original en 1995 fueron 26 capítulos. 24 más o menos van siendo correlativos, van siendo cronológicos. Los últimos dos capítulos, el 25 y 26, serían que son la resolución, no se entiende absolutamente nada. Frente a las quejas de los fans, en el 97 sacan una película que se llamó Dead and Rebirth, de los cuales la primera parte, que era Dead, era como una reedición de los 24 primeros capítulos de la serie, todos mezclados sin orden cronológico, y alrededor de los protagonistas tocando en una... tocando unas cuerdas. O sea, que mientras estaban tocando música clásica, se iba desarrollando, no cronológicamente, los primeros 24 capítulos, después venía la segunda parte, que era... Rebirth, Renacimiento, donde supuestamente mostraban un nuevo final, pero ¿qué pasó? Ese final no estaba terminado de dibujar. Entonces hay como un nuevo final inconcluso. Por lo tanto, si no seguís la historia no vas a entender un carajo, pero lo vas a disfrutar igual. Probablemente esa es la película que viste vos. Claro. Después de esa, con la segunda parte no terminada para cuando hicieron la del 97, sacan The End of Evangelion, que ahí sí... está el final alternativo de la serie. O sea, podés ver hasta el capítulo 24 y después The End of Evangelion, que es un nuevo final mucho más explicado, delirante también, pero... entendible. Pero entendible. Y Guille te cuenta qué es lo que vamos a ver hoy, que es otra cosa. Bueno, de hecho, la tenía en VHS, la debe tener el oyente del año pasado. Cuando seguramente. Yo la tengo en VHS. La podríamos haber hecho plata y la regalaste. A ver, ¿para qué se hizo Rebuild, que son estas... hasta el momento tres películas que ha... de los personajes. Si tuvieras que explicar, perdón, concisamente de qué trata para alguien que no entiende nada como yo. Ahí lo vamos a intentar, empiezo. Cortito. Que se va a dar es Dead and Rebirth. No. Esa es la que yo te digo del 97. La que se va a dar es la del 2007. You Are Not Alone, ¿cómo se llama? You Are Not Alone, exactamente. Evangelion 1.0. Evangelion 1.0, You Are Not Alone, año 2007. Y es la primera de estas cuatro películas que se vuelve a rehacer toda la serie. ¿Pero por qué dice acá el banner en Vortex? Dice, ¿no? Neon Genesis Evangelion, You're Not Alone, muerte, resurrección de un clásico del anime. porque... Sí, pero es como el juego de palabras. Claro, es el juego de palabras, claro. Pero es, hay es una venta. Película per se que es de Andrew. Sí, sí, pero no es esa por suerte, porque te digo que es esta que te cuento yo, que es muy compleja. Esta se entiende mejor la que van a dar. Dead and Rebirth es que como que arranca de cero la serie. Ahí. Claro, Dead and Rebirth es emotiva para el que ya la vio, pero es bastante compleja. Bueno, la serie, vamos a la serie. Sí. El mundo en el segundo, en un segundo impacto... Sí. Que hubo un evento llamado Segundo Impacto, el mundo se hizo mierda y se murió la mitad de la población. Después con el tiempo te vas enterando qué fue lo que pasó en ese Segundo Impacto. Tercera vez que la reconstruyen. Hay una empresa paramilitar, digamos, que se llama NERV, ¿no? Exactamente. Que tiene unos mechas. Sí, porque son los como bio... Son las armaduras, los robots. Claro, son claro, claro. Como biomecanismos, ¿no? Una cosa así. Porque tienen parte viva y parte mecánica, gigantescos, que se llaman Evas, son los Evangelions. Sí, son como humanoides. Claro, gigantes, porque ¿no? No solamente son máquina, tienen una conexión que va más allá con... quienes los manejan. Mecha no se le dice en el anime a todo esto que tiene que ver con las armaduras, que empezó con claro, Robotech y bla, bla, claro, bla. Claro, claro, por eso sería más bien un mecha, esto es un humanoide. Claro, bueno, y estos bicharracos gigantescos tienen que ser controlados por adolescentes de 14, 15 años. Tienen una conexión psíquica con estos bichos, ¿y para qué los usan los NERV a estos Evangelions? Para proteger a la Tierra de ángeles que vienen a destruir el planeta. Por ahí nos dijimos algo obvio. A ver. Esto es anime, dibujo animado japonés. Tenés sí, razón, sí. No dijimos sí, eso, no es empezamos dibujo por animado lo japonés. Más importante. Sí, totalmente. Bueno, a lo largo de los capítulos de la serie vas conociendo a los protagonistas, que son tres nenes que pilotean a los Evas, que son Shinji, Asuka... Y Rey. Y Rey. Azuka está re buena, es una alemana que está buenísima. Los personajes son algo muy, muy, muy importante en la serie, porque vos la podés ver por varios motivos. Por supuesto que la podés ver por la escena de acción, por los humanoides, por los Evas, por los ángeles, por todo. Pero la historia de Shinji y cómo él se relaciona, su padre, su madre, algunos intereses amorosos que él tiene. Es un chico muy reservado, tímido, que no tiene confianza en sí mismo, que toda esta experiencia lo va formando como ser humano y como persona. Y bueno, por ejemplo, lo malo, el personaje de Asuka siempre lo está tratando de acosar, tratando de, bueno, piba, vivate, te quiero dar. Nah, es una colorada toda tetona, viste, sí, toda extrovertida. Terrible. ¿Hay sexo o no? Hay cosas. Escenas cercanas. Hay escenas perversas, digamos. Sí. Dejémosla ahí porque lo ponga. Rey, la otra nena, es una chica toda timiducha, paliducha, casi sin emociones, sí, pero que todos le quieren dar. El día que explote, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Acá dan una explicación, a ver si están de acuerdo. Dice que los humanos tienen a Adán secuestrado, lo clonan, hacen robots manejados por nenes y Dios manda ángeles para rescatarlo. Básicamente sí, sí. Sí, es, no algo, es algo así, tiene como mucho más enrosque la historia, pero está bien lo que dice este oyente. Es un clásico del anime. Sí, sí, la película trascendió, yo recuerdo, trascendió el mundo de los fans del manga y el anime. Es que fue de precisamente de esos anime que varios, o sea, muchas personas por lo menos conocen de nombre. Vos decís Evangelion y sabés que más o menos, bueno, es un anime. Uh-huh. Y es uno de los... Ponele que es uno de los últimos clásicos en cuanto a, yo digo, en cuanto a la historia reciente, ¿no? Sí. No, obviamente, no es una serie de anime al estilo Dragon Ball, al estilo Pokémon, que tienen 500 capítulos. Esos son 26, 27 capítulos, un par de películas y ya está. Y son mucho más violentos, tienen escenas sangrientas, tienen escenas... eróticas. Por otro lado, tiene un montón de simbolismo, ¿no? Y un montón de referencias a la religión católica, a la Kabbalah. Si te pones a analizar el nombre de cada ángel que manda Dios y el nombre de Adán, en realidad a los que tienen capturados es a Adán y a Lilith. Guasno, ¿cuánto tenés de anime encima? Además cero. De Astro Boy y Mazinger. Detesto el anime. ¿Por qué? No, pero la verdad tendrías que... Es la confianza, estúpido. No se dice detesto algo que van a dar a la noche. Pero estoy como Mili. Tendrías que darle una oportunidad a Robotech y a Evangelion, que son dos maravillas. No, ¿eh? Pienso así. ¿Robotech no la viste? ¿Eras viejo ya cuando dieron Robotech? No, me interesaba. Era grande. Eras grande. Yo morí con Mazinger, ¿eh? Igual Robotech es un aborto, es una cosa muy complicada que hicieron y tiene sentido. Tres series distintas unidas. Exactamente, entre los yankees y los japoneses. Yo llegué a que es mecha y no meca, que se dice mecha. Bueno, porque se llama Mercedes. Bueno, algunos le dirán mecas, otros meca le dicen mecha. Meca viene del inglés, de meca, mecanismo, claro, mechanics, digo. O del japonés. No, honestamente, no lo sé de dónde viene, pero lo puedes decir de ambas maneras, que significan lo mismo. Claro, en italiano, meca. Claro. Digo, por ahí el nerd del anime sabe que se dice mecha. La verdad es que esto es como decían ahí. Tania Cañete, que dice que se pronuncia entonces mecha. Entonces sabe, ella sí sabe. Y tiene una remera. Son los monstruos gigantescos que están contenidos por mecanismos. Pero la verdad es que yo no quiero contar mucho porque la historia es recontra jugosa y está bueno que se enteren hoy a la noche. Cuando Fer Cordara me contó que la daban hoy a la noche, me puse muy contento, por eso sí. Me pareció que estaba bueno que con Guille la recomendemos. Y que también digamos que esto es posible gracias a la gente de ABH y de Flip TV. Sale que hicieron posible. En idioma original con subtítulos. Esa es otra cosa que me contó hoy Fer. Él tiene las dos versiones. Tiene la versión doblada, que es la que originalmente iba a pasar, y a partir de que ayer se dijo que le iban a dar, recibió miles de mensajes diciendo que por favor la den en idioma original, y así va a ser. Porque es muy importante, bueno, para agregar más datos, la gente que hace el voice acting, ponele en Japón, son como megaestrellas, O sea, allá es muy importante, y para los fanáticos también es realmente muy importante tener las voces originales, porque todos, muchos y la mayoría, salvo los que lo habrán visto en Locomotion en su momento, vimos la serie en japonés con subtítulos, claro. Y queremos tener esa versión. Tenés ese recuerdo. Así como lo explicamos, para el que no entiende nada puede ser un poco complejo, pero esta es la mejor oportunidad para engancharse. Digo, si vos la ves hoy, vas a poder entender muchas más cosas. Nos juntamos, bueno, yo tampoco la vi. Es buena, ¿eh? Hoy. Comemos algo. Uno Fernet y nos ponemos a ver Evangelio. En lo personal, yo que soy... Sí. En lo personal, yo que soy un joven, me pone muy contento que demos ese tipo de cosas. Película. La verdad, el friki que lleva adentro está contento y está feliz. Tiene los ojos húmedos. Dijo yo que soy un joven. Sí. Insolente. Digo, 23 años. ¿Qué venís a marcar la cancha? Me hago sacar el arbolito. Te queda hasta los 25, sí. Después ya fue. Sí, sí, no, pero bueno, pero la adolescencia cada vez se extiende más, muchachos. Decímelo a mí. Pero no, es un clásico y la verdad que sí, es cierto. Está bueno tener esto que se desprende de una radio, sí, una idea que se desprende de una radio, y esta noche sí. Te está pasando una película, un clásico del anime que es Evangelion. A las 23 horas, borderex.com/ciclo de cine. Así es. Solo por internet, eso iba a decir. Solo por internet, obviamente, y en vivo, sí, no se va a descargar. No, pero puede estar Dani Jiménez diciéndote ahora que el Evangelio. Japones uno dice le disparó al ángel. No, de hecho, podés escuchar la radio si querés, por eso vas a vortex.com/ciclo de cine, podés seguir escuchando la radio, la transmisión de 103.1 vortex.com. Si no, vas y ves la película, okay. Que insisto, no se va a descargar ni va a quedar colgada en la página, sino no. Que se va a pasar en vivo hoy a las 11. Bueno, acá viene el temita que tenemos que resolver entre todos. ¿Qué pasó? No me dio el tiempo para pensar en con qué tema salir de Evangelion. A ver, tema que hable de biodroides y algún, que defienden la tierra. ¿Algún video de Linkin Park? ¿Cuáles eran las canciones que tenían? Ah, bien. Que tenían la contribución con Jay-Z. Breaking y the eso. Habit. Hay una, Breaking the Habit. Que no tiene el anime, si el dibujo. También. Sí, hay un par. Sí, hay un par de videos de Linkin Park. Porque Meteora tenía toda esa... Claro, toda esa estética. Bueno, este anime y este estilo de laburar que tienen los japoneses es una gran influencia para esa generación, ¿no? Los pibes que crecieron en Estados Unidos en los 90 están muy influenciados no solo por el rock y el metal y el hip hop, sino también por el anime. Uh-huh. De hecho, Limp Bizkit también es una banda que utilizó mucho esa estética. Encore se llamaba el tema, ¿te acuerdas con Jay-Z? Sí, hay dos o tres videos de Linkin Park que hacen referencia a eso. Incluso está el de Transformers, que también... Ahí pongámoslo también, ¿no? Digo, una gira de Limp Bizkit era con un mecha, justamente un mecha, era un robot y sobre una parte estaba la batería, debajo de los brazos estaba el guitarrista y el bajista, entraban ellos, salían, se abría como una compuerta del torso del robot y ellos salían de ahí adentro. ¿Qué fue de todo eso, no? Cuando vinieron acá, ni la voz trajeron, mira. Gracias a la gente de Sushi Boom, hablando de cosas japonesas, por el almuerzo del día de hoy. Sí, pueden consultar la página web, que es sushiboom.com.ar. Muchísimas gracias, como todas las semanas, a Sushi Boom por el almuerzo de hoy. ¿Notaste que me viene luqueado japonés hoy también? No, eso de japonés no tiene nada. Esto es anime. No, eso no es anime, es el Punisher. Símbolo de anime, por eso. No, es una historieta. El Punisher no es anime. Bueno, el anime es una historieta. No sabes nada, venís a dar clase. El anime es dibujo animado. Bueno, está bien. Manga es historieta. Bueno, eso no es manga. Manga. Es cómic, no es manga. Manga. No. Anime, dibujito, trenza, Japón, chino. No le busques la vuelta. ¿Te puedo decir? Te equivocaste. El cómic no es manga. El cómic es... Claro. El cómic, cómic, digo, el cómic yankee, claro. Es, manga es cómic japonés. Todo conceptual, negro, vos no la querés entender. ¿Leyeron alguna vez de atrás para adelante? ¿Vieron que los mangas salen de atrás para adelante? No. Nunca leí un manga. ¿Y qué pasa? Nunca. Jamás. No, y uno no está acostumbrado. ¿Encontrás a Satán? No. Vamos con... Eso fue lo mejor que encontramos. ¿No hay un Linkin Park? ¿Nada de Linkin Park? ¿Video? ¿No hay nada de Linkin Park? Y pero pongamos audio. Pero ponete una canción. Willis, buscamos un video. No de Ángeles, ¿eh? Hay video de Linkin Park, pero... No, esos temas, digamos. No de los que estamos hablando. ¿Sí? Sí, pone. Porque vamos a poner uno de dibujo animado, pero que no tiene absolutamente nada. No, ¿cómo no? Evolución, están evolucionando. Sí, va perfecto. Estamos rodeados de perfecto. No me mienta, señor. Que Martín elija una canción que tenga que ver con Evangelion, con Japón, con el anime, con Transformers, con lo que sea. Made in Japan. Pero le damos tiempo para buscar. Yo no me acuerdo cuáles eran las canciones de Linkin Park. Shimauta, del gordo casero, ¿no crees? No, te digo, el video más conocido que tenía esa estética era Breaking the Habit. ¿Breaking the Habit? Sí. Bueno, ¿hacemos a tiempo a conseguir Breaking the Habit? Tenés 3 minutos y 40. Podemos intentarlo. No creo, si ahí Nachito ya me está escuchando. Toma un tiempo, le queremos hacer a la gente que conseguir un video, convertirlo para que nosotros podamos pasarlo. Hay que llamar a la discográfica que lo traigan. Claro, sí, por supuesto. Es complicado. 15 minutos, Willis, ¿te alcanzan? Sí, 15, sí. Te damos 16 minutos. Uf, dale, pendejo, te quedan 2 años, corre. Me quedo con este, Latin Geisha me parece que va bien. Latin Geisha va bien también, sí. Si no, ponemos Big in Japan de Alpha. Por favor, ¿qué te pasa? Sacrificio Capone de Juanse. A ver qué dice por acá. Points of Authority es el remix. También. Es un clip de Linkin Park hecho con animación. Breaking the Habit. Ahí está, señor. Linkin Park. Tomen. Su cara. I'm

disponibilidad técnica y geográfica. Más información en sion.com. El 22 y 23 de mayo, la aplanadora del rock vuelve a Flores. Divididos, arrasando una vez más el lugar en el que más te gusta verlo. Divididos, 22 y 23 de mayo en el Teatro Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas por Ticketek. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición abril. Management, el nuevo CEO. ¿Puede una persona cambiar una empresa? Los desafíos de liderazgo de quienes se hacen cargo de corporaciones, desde una pyme a la Iglesia Católica. Estrategias y recetas, hablan los número uno. Además, ranking supermercados 2013, las cadenas que más facturan. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Fin de espacio publicitario. Vuelve Juanse, ex Ratones Paranoicos. Estaba relativamente desaparecido desde el lanzamiento de su último disco solista, Baldíos Lunares. Disco que va a presentar la semana que viene acá en el Teatro Portrix. Buenísimo. El día 30 de abril, el próximo martes, Juanse va a estar presentando su disco Baldíos Lunares acá en el Teatro Portrix. Y ya confirmamos que a la tarde en Doble Nada va a estar charlando y tocando algunas cancioncitas con nosotros. Así que este martes tenemos Juanse por partida doble. Primero a la tarde, a modo de precalentamiento, charlando y tocando algunos temas con nosotros en vivo, allá desde el escenario del Teatro Portrix. Aunque me parece que el Espineta está a punto de volver a la vida, como ya va a estar todo armado y listo para el concierto de la noche, Juan se va a estar tocando con su banda actual el próximo martes en Doble o Nada. Están en venta las entradas para la función de la noche, se consiguen en Ticketek. La entrada cuesta 100 pesos. ¿Lo de la tarde con oyentes o sin oyentes? Y eso lo podemos definir el lunes, ¿qué te parece? ¿Vos nos pediste tostadas? No voy a pedir tostadas porque engordan. Me gusta tu actitud, gordito. No engorda, tostada de pan negro. Sí, engorda. La camisa manga corta, gordo, te queda fea. El problema es el kilo de dulce de leche que le pones arriba. El mismo bracito que tengo. Pero estás infladito. Tenemos tres pares de entradas para regalar, ¿sí? No importa mucho lo que pienses vos. Las vamos a regalar vía Twitter, arroba Vortrex. No olviden nombre, apellido, últimos tres del DNI. Si querés venir el martes que viene a ver a Juanse en vivo en el Teatro Vortrex, aquí a la noche, podés participar. Tenemos tres pares de entradas. Los tres primeros que digan qué canción tiene la participación de Luis Alberto Spinetta, Maldíos Lunares, se llevan un par de entradas. Sí, tenemos tres pares de entradas. ¿En qué canción está involucrado Luis Alberto Spinetta? ¿Qué canción de Maldíos Lunares, el último disco solista de Juanse? Los tres primeros que respondan correctamente se llevan un par de entradas cada uno para verlo en vivo acá el próximo martes a la noche. Nombre, apellido, últimos tres del DNI. ¿En qué canción está Luis Alberto Spinetta? Lo recontrabanco, Juanse, ¿eh? Siempre lo banqué, a mí también me parece que es un capo. No me interesa eso que dicen que si black, que si blue, que si dice esto, que si hace lo otro. Quiso ser una estrella de rock y lo consiguió, señor. Sí, señor. ¿Qué más? El próximo martes con nosotros acá en Doble o Nada, Juanse tocando algunos temitas. Este es el mejor tema. ¿Solista o en su historia? En su catálogo. Todo su historia. ¿Este tema es mejor que cualquiera de los ratones? Que cualquiera. Loco de mía. Yo te lo digo. El Preso Bongo de su disco solista estaba bueno, el disco ese. Vamos con un Juanse, sí, repito, tenemos tres pares de entradas para los tres primeros. Nombre, apellido, últimos tres del DNI. ¿En qué canción está Luis Alberto Spinetta? ¿Qué canción es de Spinetta y está en Baldíos Lunares, el último de Juanse? El próximo martes tocando con nosotros a la tarde y a la noche en vivo acá en el Teatro Portrix. Entradas por Ticketek. Esto es Juanse, ahora en Doble Nada, mientras en Portrix.com está prendiéndose un facito y Ron Wood de los Stones le da fuego. Qué bueno. Y me juego que el de la derecha era Richard, por la camisa. ¿Por la camisa? Sí. Hay una camisa con calaveras. Y aprovechamos este momento para mandarle un saludo a Zarco, a Roy, que son dos capos. Yo lo dije, lo sostengo, ¿eh? Este año vuelve Ratones Paranoicos. ¡Uepa! ¡Qué tute te mandaste! A más tardar, primer trimestre de 2014. Ojalá. Me encantaría. Una de mis bandas favoritas. ¿Manejas data o es intuición? Intuición, intuición. Solo una vez más, Juanse, en Doble o Nada. Aquello que me hacía tan mal. Estos son los ganadores de las entradas para Juanse: Leonardo Seguro, Daniel Miñón, Claudio Iriarte. Los tres vienen el martes que viene a la noche acompañados a ver a Juanse. Juanse, Jóvenes por Ceros, Pan Viticus. Hice mi análisis de sangre para ver cómo está mi cuerpo, cómo está mi ser. Números indican que no está todo bien. Tengo 300 en lugar de 100. Doctor, doctor, doctor, doctor, no me diga por favor que tengo que cuidarme, que debo dejar el alcohol. Las piernas se pulso, nada más. La vista se me nubla, me cuesta caminar. Comienzo a ver doble y apenas puedo hablar. Casi no hago nada, no sé qué va a pasar. Doctor, doctor, doctor, doctor, no me diga, por favor, que tengo que cuidarme, que debo dejar el alcohol. Comedias, todos los géneros en un solo sitio. Vorterix.com/ciclo de cine. Esta semana contemplarás la muerte y resurrección de un clásico del anime, Evangelion 1.1, la película. Jueves 23 horas, exclusivamente en Vorterix.com/ciclo de cine. Comienzo espacio publicitario. ¿Querés que te sobren los mensajes? Hoy tu tarjeta de SMS de Personal vale el doble, porque cargando una tarjeta de 100 SMS por 25 pesos, tenés 200 SMS. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Ciro, nueva función en el Luna Park. 26, 27 y 30 de abril, agotadas. Nuevo show, 4 de mayo. Séptimo Luna Park, presentando 27. Sábado 4 de mayo. Entradas a la venta en boletería y por Ticket Portal. Es una producción de 300. Sábado 27 de abril, 18 horas. El boxeo en una noche histórica. En la Argentina, desde el estadio de Vélez Sarsfield. En vivo, la gran pelea por el título mundial de peso mediano. Sergio Maravilla Martínez versus el retador inglés Martin Murray. Transmite Televisión Pública Digital en HD. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. ¿Cuál sería la mejor banda de rock and roll? No me digas que se fue. Energía de rock en estado puro. 30 de abril, Teatro Vorterix. Entradas a la venta a través de Ticketek. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El sábado 27 de abril, Sin Ley en el Teatro Flores. Sin Ley presenta su nuevo disco, Delirio Fatal Agitado. Sábado 27 de abril en el Teatro. Avenida Rivadavia 7800 Flores. Anticipada con descuento en los lugares de siempre. Fin de espacio publicitario. Hola, señor kiosquero. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba, sí, y présteme mucha atención. Doble o nada. Decime si no estás ahora para contar una historia de afano arriba las manos mientras nosotros dos comemos unas tostadas con queso. ¿La pediste? Pedí algo, pedíamos algo. Lo que pasa es que llegan, pedimos, pero solo con queso. Así no nos tentamos, si no le pongo 6 kilos de dulce de leche. ¿Pero sí? ¿Te tomar qué? ¿Tecito? No, tráeme un café con leche. Yo un cortado. Café con leche es mucho. Un negro en jarrito. Negro en jarrito. Un café cortado. Con leche. Un cortadito. Café con leche cortado, un café negro y tostadas con queso crema nomás. Pero pará. Willis, jarrito. Dos porciones, porque esto si no te traen 100. Claro, por eso. Sí. Si no tenemos que pagar... Una porción. Una porción. Moderémonos. Somos tres. Está perdiendo costelo ya. Somos nosotros, vienen 6 tostadas. ¿Cuánta crees que me voy? Dos por cabeza. Llegás a tu casa. Se te piendan los botones en la camisa. Con quesito, sin dulce. Si no, yo voy a comer una. Yo como una sola. Bueno, dale. Una porción, Willis, entonces. Qué bien que está. Dale, arriba las manos. Bueno, es un caso que le vamos a llamar... ¿Hombre o mujer? Hombre, y lo vas a conocer. ¿Marcelo Tinelli? No, chico, no es de Argentina. No es argentino. Bastante actual. Fueron detenidos... No hace mucho tiempo, en el 2011. Yo al caso lo llamaría... Fuiste cómplice de casualidad. ¿Fuiste cómplice de casualidad? Sí. Estabas ahí y afanaste. No afanaste. Farina. No, ese no fue de casualidad. En octubre del 2011, el magistrado alemán Wilhelm Kremer condenó por falsificación de obras de arte a... Este muchacho, que no es el pollo sobrero, pero se le parece muchísimo. ¿Quién es el pollo? Es un sindicalista de tren. Ah, ¿no? Sí. A Wolfgang Beltracchi, que es este muchacho. ¿Sí? Wolfgang Beltracchi. Sí, alemán. A 6 años de prisión. A su esposa Helen, a 4 años de prisión. A la cuñada. Ahí de cerca, vente más cagazo, ¿no? Tiene 60 años, está bastante, tiene buenas chapas. Está medio Niki Lauda la cara, ¿eh? Tiene chapas, pero de jeta. No, ahí está bien, está bien. Buenas mechas. También esas chapas a mí, claro. A Helen a 4 años, a la cuñada a 21 meses de prisión. Y a Otto Schultz, que era un ayudante de ellos, a 5 años de prisión. ¿Y quién es el que fue cómplice de casualidad, este señor? No, espere un poco y ya va a ver. Nuestro amigo Wolfgang reconoce que durante unos cuantos años truchó obras de arte, mínimamente 14, de pintores europeos muy reconocidos. Yo la verdad que no los conocía, pero googleé y... A ver. Tienen mucha fama. Max Ernst, Heinrich Campendonk, acuérdense de este nombre. Fernand Leger, un tipo de Normandía. No, ni idea. Yo tampoco. Pero son de arte contemporáneo. No, eran obras de la época de la guerra. Ahora te vas a ir enterando cómo viene la mano. ¿De la guerra de qué guerra? ¿Segunda guerra? Del año, guerra. De la primera. ¿Primera guerra? Sí. Ah, agarró. Eso es buenísimo. No sé si lo hizo él o qué. La cuestión es que durante 14 años el grupo de estos muchachos engañó y muchachas engañaron a las mejores casas de arte de Alemania. Y no solo esto, sino que pusieron a rodar una leyenda que se llamó la colección Jaggers, que se trató de lo siguiente. En el año 20 y pico, el abuelo de Helen, de la esposa de él, compró una colección de un judío que se llamaba Alfred Fleischstein, una colección de muchas, son los nombres, ¿no? Muy difíciles, para mí son muy complicados. Una colección de cuadros, el tipo tenía una galería muy importante, y en realidad lo que hacía este señor era comprar lienzos del año 20 y pico, que ya estaban bastante con poca pintura, bastante decaídos, les terminaba de sacar la pintura y trabajaba muy bien sobre ellos, haciendo cuadros que habían desaparecido durante la Guerra Mundial. Ellos tenían, eran muy prolijos y tenían los nombres de los cuadros que habían desaparecido. ¿Sabés que hay un libro que a mí me habían regalado que es muy interesante, ¿no? De todo el laburo que hicieron los nazis con las obras de arte, cómo saquearon media Europa, sobre todo Francia. Me imagino. Sí, cómo confiscaban obras y cómo afanaron a lo loco. Sí, a troche y moche. Pero estos tipos eran tan prolijos que dentro de la leyenda de la colección Jaggers habían hecho una fotografía, incluso, en blanco y negro, que estaba tomada con un poquito de movimiento, digamos, para que no sea tan clara, y la habían ajado un poquito, manoseado, la habían revelado en papel de fotografía de los años 30, para que tenga sentido, y era la abuela de Helen posando con toda la colección de cuadros, para darle autenticidad a toda la historia. Claro. Pero no era la abuela de Helen, en realidad. Era Helen metida de viejita. Unos genios. Con lo cual, un tipo de un... el director de una casa muy importante de cuadros de la ciudad de Colonia... ¿Compró con esa foto? No, dijo... El mercado del arte entero fue engañado por la gran profesionalidad de estos falsificadores. Los tenían de hijo a todos. Beltracchi, que estudiaba arte desde hacía mucho tiempo, en un momento ya se pudrió de todo esto y se dedicó a la joda, alcohol, drogas, rock and roll. Se compraron con la guita que tenían una importantísima granja. Pero estos cristianos vendieron esa colección falsa, digamos. La lograron meter en el mercado. Ellos, claro. Y la vendieron como buena. Claro, claro. A lo largo de varios años. Se compraron una granja en París, muy cara. Y cuando los apresaron, tuvieron que devolver la guita que tenían en efectivo, que era bastante. ¿Fue un caso que duró años? ¿Lo fueron investigando todo el tiempo o cayeron de casualidad también? No, lo fueron investigando, los tenían locos. Los tenían ahí. Sí. Hasta acá podríamos hacer hasta una película con este argumento, ameritaría de pronto, pero si le sumo ahora, y acá cae el chichipío que no fue preso, mira, por esto, por este poquitito. Uno de los manos, me dijiste que eran pintores. Un tipo que nació el 14 de agosto de 1945. Stephen Glenn Martin. ¿No le suena? ¿Stephen Martin? Steve Martin. Nuestro Steve Martin. No. No. Steve Martin. Que tantas alegrías nos ha dado a lo largo de nuestra Steve vida. No. ¿Sabes que hubo un tiempo en el que lo detesté? Me lo imaginé. Hace poco... Te amigaste. Me amigué con Steve Martin, pero... Y a mí me parece un boludo igual, pero... No, pero tiene película fácil. Sí, hay un parque zafón. Hay un parque zafón. Pero bueno, es el actor Steve Martin, muy muy conocido, sí, el señor Canoso, que ha hecho infinidad de comedias. La cuestión es que Steve, que compraba algunas obras de arte en el año 2004, en una galería parisina, compra un cuadro de Campendonk, el artista alemán que había dicho al principio, una obra del año 1915, justamente de esos años locos, que se llamaba El paisaje con caballos. Steve la pagó 700.000 euros. Oh, mami. Y él dijo, yo me aseguré de que antes de comprarla, el director de la casa de arte de la galería me dijo, esta obra... Es posta. Te juro que es posta. No tengo certificados porque como era de la época de los nazis, no se hay mucho, bien, pero claro. Yo te juro que es recontra posta. ¿Pero acá el cómplice casual es el señor de la galería de arte o no, Steve? Steve. No me di. Sí. ¿Qué ¿Por es? Qué? Porque él la compró y nunca le cerró la obra. No la quería, no le gustaba. 15 meses después... Sospechaba algo. Sentía algo, no, el cuadro le decía. Yo no sé si la sintió. No me consta. La vendió más cara. Capaz que fue como el gurú, la sintió en ese momento. Claro. No la vendió más cara. La vendió en una casa de Londres, en una galería que se llama Christie's, en 500.000 euros. O sea... ¿Había pagado? 700.000. Perdió 200.000 euros en la joda, pero dijo, bueno, igual este cuadro no me lo bancaba, en mi casa no me quedaba bien. Y capaz que el tipo pasaba en el pasillo ese donde tenía colgado y el cuadro le decía: soy falso. El tipo, y estoy mirado, ¿viste? Estuviste hablando mucho con Carno y de fantasmas. Soy falso. No seas loco. La cuestión es que Steve fue investigado y fue citado algunas veces por este tema, pero el tipo cuenta que él pidió que le acrediten que el cuadro era real. En la casa Christie dijeron, sí, no, la verdad que él no tiene nada que ver. Quizás el ser famoso lo ayudó un poco. Cuando venden Christie's, en Christie's no se dan cuenta que es una no, luchada. No. La casa no estaba tenía... muy bien hecho, entonces. Sí, sí, era muy bueno Wolfgang. Y la cuestión es que termina siendo sobreseído porque le creen, porque además él vendió el cuadro antes de que caiga toda la banda. Entonces eso es como que fue una buena excusa, digamos, que fue valedera, tomada. ¿Y se supo que fue del paradero de los otros cuadros? No, lo que aparentemente declaró este buen muchacho de las lanas es que hay cuadros dando vueltas todavía. Que no se sabe, no saben que son falsos. Andan por el mundo, andan por a saber cuánto. Él dijo que hizo entre 14 y 20, capaz que hizo 55, no sabemos. Hay como, la verdad, como la verdad, un, no te la va a decir. Como una especie de mito, digamos, que quien compra un cuadro falso por tanta guita, después no sale a decir, me cagaron, para no quedar como un boludo encima. Exactamente. Entonces, se morfa el caramelo y dice, lo tengo colgado en la pared. Bueno. Muchas veces el estafado no dice. Claro. Porque queda justamente, como un mancho. Más allá de perder la guita, quedas como un nabo. Lo difícil que debe ser, entonces, ¿no? Tenerla clara en ese ámbito. Y sí. Que no te estafen. Y nuestro Steve se tomó el hecho con humor y mandó un tuit en el 2011. Ya había Twitter en 2011. La sí. En donde dice, esto no es la primera vez que me pasa. En otra ocasión fui estafado por una ensalada vegetariana alemana que estaba llena de jamón. Un pelotudo. Un boludo, sí. Lo odio de nuevo. Sí, ¿Sabes que sí? No. Y acá o sea que no es que hace de Gil, es un Gil. Es un Gil, claro, es un boludo. Está bien, ¿qué querés? Un tweet, está bien. Igual Steve Martin, ¿qué debe tener? 80 millones de dólares, ponele. Y tranquilamente, amasado en su carrera, sí. Y como hace Martín Godini, me voy a meter en el terreno de él, te voy a recomendar dos peliculitas muy chiquitas, así que estuve ¿tiene que ver con esto? De Steve Martin, claro, en donde él hizo de estafador. ¿Cuáles son? A ver. Una de 1988 que se llamó Dos pícaros seductores, a con si Michael Caine. Tenemos... No sé ¿tenemos si... Hay, estaba la tapa recién, la tapa, sí, la tapa recién. Estaba. Con Michael Caine, los dos tipos están en un pueblo de gente muy adinerada. Entonces seducen mujeres de mucha guita y les sacan plata y les dicen, no, esto es para hacer obras de caridad, de buena onda. En realidad lo único que hacían ellos dos era... No actuaban juntos, ¿eh? Pero los dos hacían la misma historia. ¿Eran ¿no? en competencia? Claro, era para tener cada vez más riqueza uno y el otro. Hasta que se dan cuenta que se están molestando en el mismo pueblo y deciden la situación con una apuesta, que es, ¿quién de los dos conquista primero a una mujer tal? Y además de todo, ahí está, mira el trailer. De seducirla, sacarle $50,000. El que gana queda en el pueblo y el que pierde se va y deja al otro con todo el negocio. Podría haber actuado Huberto Roviralta tranquilamente en esta película. Michael, un genio, ¿eh? Michael, sí, Michael, pero el otro es un gan. Un actorazo. Hermoso. Tiene una cara de nabo. El acento de Michael Caine es todo. Wish me luck. Let the contest begin. Hay una competencia entre ellos. Claro, terminan con la apuesta a ver quién gana a la chica en cuestión y sacarle las 50 lucas. La otra película es del año 99, 11 años después, Bowfinger se llama, en donde el tipo que empezaste a odiar de vuelta hace de director y productor de cine, es un tipo muy pobre. Ahí está el trailer de con Eddie Murphy, me pongo de pie, sí, señores. Con me Eddie pongo Murphy. De pie para aplaudir a Eddie Murphy. Entonces Steve intenta hacer una película que le dé guita y lo saque de la pobreza y lo lleve a la riqueza eterna. ¿Y qué intenta? Contratar a Eddie Murphy, que se llama Kit Ramsey. ¿Está Robert Downey? No, ¿o es un cameo? No, no sé. Debe estar, ¿eh? Robert Downey Jr. Sí. Sí, muy pendejo. Y puede ser, en esa época estaba medio caído en desgracia, Roberto. Eddie Murphy es el mejor actor de Hollywood, el tipo que más guita gana, y cuando Steve le dice, quiero hacer una película con vos, bueno, ¿cuánto hay? No, no tengo un mango, soy pobre. Recluté un montón de gente para hacer guiones y todo, que son unos lumpen totales. Ni en pedo actuó en tu película. Entonces la estafa es que lo empieza a filmar igual... De alguna manera. Y mete a la fuerza. Y termina está haciendo bueno. La película con el mejor actor de Hollywood. Muy bueno. Así que el pobre Steve hizo de esta. Mira, mira, pibe. Pagallo como la. Ojo, como la Yocuán. Cuidado. Hace poco me parece que vi una película con Steve Martin, pero que no es el protagonista. Jack Black es el protagonista y compite contra el otro, el rubio que se deprimió. Owen Wilson. Owen Wilson, sí, para sacarle fotos a pájaros. ¿La vieron? No. compiten a muerte para ver quién fotografía la mayor cantidad de pájaros. Me atrae mucho. No, es un pelotazo. Son muy mirón de películas de Jack Black, igual. Pero de pedo llegué ahí, te digo. Ni siquiera la vi completa. Pero la historia es que Owen Wilson pone en riesgo su vida entera. La mujer termina abandonándolo porque no podía contener esa pasión por ser el ganador en fotografiar la mayor cantidad de pájaros en la temporada de fotografiar pájaros. Mili, llamalo a Steve Martin que le vendemos el cuadro en 100 lucas, me parece. Pero afeitala la Gioconda. Sí, porque primero se va a dar cuenta. Bueno, nada, el amigo Martin, que hizo tantas veces de estafador en el cine, casi cae preso. Pero perdió en el camino, perdió 200 lucas, sí. ¿Qué son para él? Un buen día. Una propina. Un par de whisky son, nada más, por favor. Arriba las manos con Wasno. Seguimos con música, son las 5 y 20, estamos hasta las 6. Esto es un tema de Purple, Pictures of Home, en la versión de Black Label Society. Up there. spread the word through authority. Bad guys, we're black, we tend to get to me. You see us coming and you all together run for cover. You're gone and you're gone and it's somewhere not where you see. That's now down below. Aim at you and the devil's allowed. Tears down of everyone. They talk in no time fails. We're just hallelujah. You're too much of a meow. But the devil's allowed. Slash the scene, but rather not take it out on me. Cause your sound is found. May your city used to be so high. The darkness in it to the light. Sparks fly everywhere inside the mouth. Double barrels will gauge. Cannot be at your time. You see us coming and you all together run for cover. We'll take it over this town. Here it comes before you go. It's so well my friend, you see. It's down, down below. Aim at you with the troubles of hell. Tears down, yeah, we war. Ain't talking no tall tales. We're just my new, your tool. Coming me out with a cowboy from hell. Audio video en doble nada en Vortex 103.1, Vortex.com. Esto es Cowboys from Hell de Pantera, antes Pictures of Home de Deep Purple en la versión de Black Label Society. En este momento Lacrimosa está probando sonido en el teatro, ahí pueden verlo en Vortex.com. Sí, estas son las cosas que nosotros podemos mostrarte y que en general hasta ahora no podías ver. Uy, mira cómo quema esa luz ahí atrás de la batería. Ver un ensayo para mí es algo impensado. Realmente. Así está el Teatro Vortex en este momento, vacío, con los músicos de Lacrimosa probando sonido. A ver si está Tilo, con esa luz no alcanzo a ver nada. A ver si prueba él o prueba un asistente. Tienen tremendos focos. Lacrimosa toca en vivo esta noche acá en el Teatro Vortex. Tampoco veo si Ann Nurmi está en teclados, creo que sí, que es Elia. ¿Mujeres? Es una señorita, sí, la creemos, es un dúo en realidad, que es él y ella. Ahí está, es ella. No lo veo a Tilo Wolf, el líder de la banda. Dos teclados tremendos tienen, ¿eh? Una banda que ha venido muchas veces a la Argentina, siempre ha tenido su público. ¿Pero Francho viene hoy? ¿Viene el Franchute, Willis? ¿Mili? Tiene que venir el Franchute. ¿Hoy? Tiene que venir, ¿eh? Me parece que había pedido, había pedido. Anoche, ¿no? Willis, ¿viene el Franchute hoy? ¿Pidió o no pidió? Estamos hace varios días sin contacto con él y como sabemos que no tiene celular es medio difícil ubicarlo, pero ahora le pego un llamado. Sí, pégale un llamado y lo invitamos. A ver, ¿qué ¿habrá pasado algo? Va a caer para mí a golpear la puerta, a decir acá estoy. Me gusta la batería armada de costado. A ver, ¿quién es el que canta? Ahí tenemos al baterista de la banda. Uy, cómo matan esas luces. Son luces de LED. No está el señor, ahí no. Está. ¿Es él? Pues uno, sí, ahí está. Sí, sí. Estaba, ahí está Tilo Wolf, el líder de la banda, estaba en el campo. Sí, se ve que estaba escuchando. Por ahí, escuchando a la banda. Francho, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, hola Gustavo, ¿cómo estás? Te iba a sacar de sorpresa acá, no avisaste nada, ¿querés venir a Lacrimosa? Sí, por supuesto, con un amigo íbamos a ir esta noche. No, no saludo, gallo. Hola Santiago, hola Daniel. Tu amigo se acaba de quedar afuera. Ya no tiene valor. Hola Guillermo, Martín, Emiliano, todo. Francho, te escuchamos una cosa. Necesitamos María, Damián, todo. Establecer otro tipo de contacto más fluido, porque nos iba a sacar de sorpresa y después nos llama gente de, che, está el Franchute acá. Yo sé que habíamos quedado. Yo pedía, hace 2 semanas pedí ir a ver a la Lacrimosa. Eso me suena a reclamo, no a recordatorio. Quiero ya pruebas, no. Quiero pruebas. No, yo me acuerdo. Pero yo te hago una sugerencia, Franchute. Sí. Llamada un par de días antes, porque si no, nos olvidamos. ¿Por qué no te compras un celular, Franchute? Le pones un plancito chiquito que va, no sé, ¿cuánto puedes gastar por mes? 100 mangos por mes. Con tarjeta, con tarjeta. Sí, o con tarjetita, para mandar mensajitos a Willis y a Mile. Bueno. Sí, tenés razón. Porque si no nos olvidamos, imagínate que tenemos otras ocupaciones, no estamos todo el tiempo pensando en vos. De hecho, nos acordamos de vos de pedo ahora mirando la prueba de Lacrimosa. Sí. Sí, yo me iba a mandar esta noche, no sé si. No sabíamos. Si estaba anotado, ¿no? ¿Ves cómo sos? Porque antes llamabas y pedías por favor, ahora te mandás y chapeás. Siempre un amigo encuentra. Bueno, pido por favor, muchas gracias si me pueden anotar a mí y a un amigo que también fue a ver a Lacrimosa conmigo otras veces. Igual ya te conocen, acá ya sos un amigo de la casa, sí, tanto acá como en el Teatro Flores. ¿Cómo se llama? Me conocen, el otro día Carcas pude entrar. ¿Tu amigo cómo se llama? Panga. ¿Es el fanático de SAS? No. Ah. Es fanático de Axel, puedo ver a Axel conmigo, mira. También. En este momento, Francho, te están probando sonido. ¿Estabas escuchando? Sí. Están en Urmi nomás, no está Tilo. Sí, está Tilo. Lo que pasa es que no se lo veía porque estaba en el campo, estaba escuchando. Sí, con ahí los pelos ahí, blanco y negro, sí. Tiene un pachoncito. Ahí está él al piano y ella dándole la espalda a lo que sería la gente, digamos. El teatro está vacío, hablando con sus músicos y asistentes. En Vortrex.com, con nuestras cámaras, te mostramos la prueba de sonido de Lacrimosa en vivo esta noche en Vortrex. ¿Se venís? Sí. Matas 2 pájaros de un tiro. Ves a la banda y ahí lo ves al Franchute. Qué bueno, saluda de gente. Willis ahí ya está laburando para anotarte, bueno. Franchute. ¿Cómo andan todos por ahí, bien? Bien, mi viejo. ¿Llegaron la tostada? Llegaron. ¿A dónde llegó? Así que. ¿Y el café con leche? Sí, nos hiciste acordar, te vamos a despedir porque queremos comer. ¿Y dulce de leche? No, hoy no. No, nos estamos cuidando. Está bien, me parece muy bien. Un abrazo, Francho. ¿Vos tranquilo? Todo tranquilo. Sí, ayer ganó Vélez, ahí sufriendo, jugando mal, pero ganó. Sí, igual acá se lo come Newell's, Y está, el otro día perdimos acá con Newell's 3-1 por el campeonato. No te digo. O sea, de local venimos mal también, perdimos varios partidos. Escuchá cómo canta Anne. Acá alemán nadie, ¿no? Y alemán no. Está difícil. Hay algún tema en inglés, tal vez, algún que otro tema. Bueno, ahí tenían. Dejamos durante la tanda, sí, la prueba de sonido en Vortrex.com para que puedan ver lo que pasa sobre el escenario. Bueno, Francho, disfruta del show, Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta la Saludos próxima. Saludos a todos. Sigan bien. Chao, querido. Poquito. Hasta la próxima. Querido. Hacemos una tanda. Durante la tanda te dejamos en Vortrex.com la prueba de sonido de Lacrimosa. La suerte está echada en Vortex Rock, doble o nada. Comienzo espacio publicitario. Pep Guardiola en Argentina, el técnico de fútbol que revolucionó la manera de conducir grupos y generar liderazgo, contará su método en una charla imperdible en Buenos Aires. Pep Guardiola en Argentina, 2 de mayo, Teatro Gran Rex. Entradas a la venta a través de Ticketek. Organizan Grupo Ruo, Tus Ídolos y Consultora Med. Te invita a Vortex. Mi nombre es Cristian Heredia. Lo que hacemos es captar a los chicos que están con esta problemática de adicción y tratar de arrimarnos, acercarnos y ofrecerles esta herramienta, ¿no? Que aprendan a tocar un instrumento. Ya te digo, no tenemos por ahí la capacidad, no estamos capacitados para meternos internamente en la problemática de las adicciones, pero sí sabemos que tenemos por ahí una mínima respuesta o podemos generar un tipo de cambio en la cabeza de un pibe y es mediante la música, mediante la cultura, mediante el arte. Genera una responsabilidad, luego que se lo rescata, genera una responsabilidad para que él pueda demostrarse a sí mismo, siempre a sí mismo, que puede, ¿no? Que está capacitado para llegar a eso. Lo que veo mucho, que me encanta, mismo los chicos que se recuperan, que vuelven a ayudar a los chicos que están en problemática, ¿no? De adicciones, muchos se prenden en eso. Se puede, cuesta muchísimo, se puede salir, y uno de los caminos es el arte. Todos podemos ayudar. La recuperación del consumo problemático de drogas es posible. 0800-222-1133 www.cedronar.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Iron Maiden regresa a Argentina con su imponente tour Maiden England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales, Slayer y Ghost. Entradas en la venta a través de Top Show y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También puedes canjear tu entrada desde 8.000 puntos Superclub. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez en River. Coste financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Grupo 23 presenta Revista Golf Digest, edición abril. Cómo pegarle bien a los hierros, por Bubba Watson. Dan Jenkins, el maestro, habla del torneo de los maestros. Hot List 2013, segunda parte de nuestro ranking de equipamiento. Pedile en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-5663 y obtené 12 revistas al precio de 10, el libro Liderar con Swing y una membresía al Club Golf Digest de regalo. Promoción válida del 1 del 4 de 2013 al 30 del 4 de 2013 para nuevas suscripciones o renovaciones a la revista Golf Digest Argentina. La tarjeta de membresía Club Digest es para uso personal. El regalo del libro Liderar con Swing es válido solo para nuevas suscripciones o renovaciones o hasta agotar stock de 50 libros, lo que ocurra primero. El 9 de mayo, Zona Cancha se presenta por primera vez en el Estadio Luna Park. Anticipadas en el estadio y en Ticket Portal. La música consciente que sigue derribando fronteras celebra en el Luna. Fin de espacio publicitario. Un sonido. Un sonido cayó del cielo. Y ahora todo está más claro. En cada segundo, en cada espacio, percibís otra realidad. Una nueva señal. Un nuevo diálogo. Otra oportunidad. Suena, se ve, se desplaza. Ya somos parte de esto. En el aire está todo. Lo que querés, lo que buscas. En el aire está todo. Lo que te gusta, lo que te perturba. Lo que te perturba, lo que te perturba. Un sonido cayó del cielo y ahora todo está más claro. Siempre hay canciones, siempre hay colores, siempre es rock. Rock 103.1 Rock Vorterix Rock. Vorterix.com. Sigue probando sonido Lacrimosa en el escenario del Teatro Vorterix esta noche en vivo, acá. Mientras tanto te digo que Vorterix te da la posibilidad de que participes de un concurso para que puedas estar en el Teatro Gran Rex escuchando a Pep Guardiola. Para poder participar tenés que decirle gracias a Guardiola mandando un video en el que le das las gracias como fanático del fútbol. El video tenés que mandarlo a vortex@100.com. Tenés tiempo hasta el lunes 29 de abril a las 12 de la noche. El video tiene que ser sencillo, no precisa de mucha producción, solo vos dándole las gracias a Guardiola, lo envías a vortex.com y participás de un sorteo para conocerlo, para ir al Teatro Gran Rex y escucharlo hablar a Pep Guardiola. El sorteo se hace el martes 30 de abril en el Grupo de la Muerte. Pep Guardiola en la Argentina te invita a Vorterix. Vamos a ir con dos canciones que tienen audio y video. Son dos canciones que tienen videos nuevos, recién estrenados. El primer video es Handshake de Two Door Cinema Club y el segundo es Por Tu Bien de Circe. Circe está tocando en vivo el sábado en La Manzana de las Luces en San Telmo. Es un concierto solidario auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación. Se va a juntar ropa de abrigo para los afectados por las inundaciones. Es el sábado en La Manzana de las Luces San Telmo. Este video, Por Tu Bien, que vamos a ver ahora, es un adelanto del disco nuevo que van a empezar a grabar en mayo. Ahí se ríe Tilo Wolf, no sabemos de qué, porque no entendimos absolutamente nada. Pelo sigue teniendo como loco. Sí. Está diciendo que le metieron 4 al Real. Está hablando con su asistente mientras se pone los in-ears para escucharse, supongo yo. Mirá los anillos que tiene. Dame un poco más debajo. Gracias. ¿Vamos otra vez? A ver. Vamos de nuevo, desde el principio. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Están listos? Vamos. Dale, Enrique. Dale. Ok. A ver cómo suena. Lacrimosa probando sonido en el Teatro Vortex. O ya está, listo. No se cuenta más nada. Bueno, vamos con Two Door Cinema Club haciendo Handshake y Circe por tu bien.

Por tu bien, y recién otro video estreno, el de Alice in Chains, Stone, anticipo de su próximo disco, es ya la segunda canción que se da a conocer del próximo álbum de Alice in Chains. Ya faltan menos de 10 minutos para las 6 de la tarde. Queremos contarles que armaron ya una página que se llama mequiero-ir.com. Es espectacular. Sí, le puedes hacer una pregunta al ministro Lorenzino y él te responde. ¿Le puedo hacer una? Estamos ahí buscando la página para ver si podemos ponerla en vortex.com. Es mequiero-ir.com. Y ahí vos podés hacerle una pregunta al ministro que pasó un papelón dándole una nota a una periodista griega a propósito de la inflación en la Argentina. Lacrimosa está tocando en vivo a la noche, acá, en el Teatro Vortex. Te estuvimos mostrando la prueba de sonido. Ahí tienen en vortex.com la página, mequiero-ir.com. Y de paso te venden en despegar.com un viaje a Chile. Un viajecito. Bueno, sí. Pero si te quieres ir con el ministro, puedes ir para ahí. A ver si le hacemos una pregunta. ¿Cuánto vale un dólar, ponele? Le escribimos una pregunta. ¿Cuánto vale un dólar? Respóndame, ¿no? Hay que ir ahí a señor ministro, sí, respóndame. Clique ahí. Okay, empezó a baratear. Se pone colorada en Rivera. Bueno, al ministro no le gustó mucho tu pregunta. Ahora hacerle una pregunta más. Solo una más. Hacemos una más. Se parece un poco a Néstor ahí, sí, ¿no? Cuando medio nestorizado cuando se. Se le hincharon los ojos, se puso colorado. ¿Escuchás doble o nada? Respóndame otra vez. Me quiero, dice ahí. Llora. Bueno, ya hay gente que se puso a laburar. El humor no descansa. No, está el humor no descansa, está muy bien. Otro papelón que da la vuelta al mundo, lamentablemente. Le voy a volver a preguntar a ver si me responde. Tema solta recién, ahora mejor se sabe algo de Alice in Chains. Alice in Chains está viniendo a Rock in Rio, por ahora no se menciona su bajada a Buenos Aires y están sacando un disco nuevo. Ahora no me acuerdo el título porque era medio complicado, ya te lo digo, tiene que ver con la palabra dinosaurs, dinosaurios. Está en vortex.com el video nuevo y el disco se llama The Devil Put Dinosaurs Here. El diablo puso a los dinosaurios acá. Sale el 28 de mayo, falta poquito. Así que calculo que de un momento a otro se va a filtrar el disco para que podamos escucharlo completo. Ojalá venga Alice in Chains a la Argentina, es una cuenta pendiente que tenemos en el país. También se habla de una gira de Soundgarden, bandas que están emparentadas. Por ahora hay solo una fecha en México, no se habla de bajar más. Es otro de los grupos que nunca han llegado hasta acá, hasta Sudamérica. El que nos arrancó es Bergol, no dijimos nada de eso, ¿no? No va a venir Bergol. Va a Brasil y no baja, ¿eh? ¿Qué pasó? Viene, no sé. ¿Va a ir a Brasil? Sí. Viene a Brasil y no viene. Hay un a encuentro muy grande en Brasil. ¿Qué tratada te mandaste? No quiere venir. Hay, ¿eh? A lo mejor sorpresa, ¿no? No quiere hace venir. Un Vorterix. No, cada sorpresa, ¿te imaginas? Digo yo. Con otro nombre. ¿Te imaginas cómo hacen algunas bandas, viste? Un emeritus. Claro. Gustavo, te reto a que no te animás a ir al escenario y entrevistar a Tilo. Dale, cagona, que no vas. No tenés huevo. Y siendo loco. No tenés huevo. Anda, anda y te comemos la tostada. Voy y lo entrevisto de prepo. Si hubiéramos querido entrevistarlo, pedíamos una entrevista y lo hacemos sin la necesidad de ir y. Y tenías a Tecito. Me meto al escenario, hola, sí, hey, ¿cómo andás? Tecito, pelo amarillo, canazo. Te reto. ¿Una nota? Perdiste, ahí está. Sí, ya terminaron de probar sonido, están listos para presentarse acá en vivo. Están armando la batería que será de una de las bandas soportes. Sí, atrás queda la de Lacrimosa con unas banderitas y unos telones que están de fondo. Como siempre, adelante se arman los instrumentos, el backline de las bandas soportes. Nosotros ya nos despedimos, se quedan con el grupo de la muerte. Regresamos mañana, mañana a las 11 tenemos entrevista con Ian Gillan, entrevista telefónica con el cantante de Deep Purple, no se la pierdan. Sí. Nos vamos con una de Eminem que se llama Just Lucy. Adiós. To the dance floor. All right, stop. Pajama time. Come here, little kitties, on my lap. Guess who's back with a brand new rap? And I don't mean rap as in a new case of child molestation accusation. No worries, Papa's got a brand new bag of toys. What else could I possibly do to make noise? I done touched on everything but little boys. That's not a stab at Michael, that's just a metaphor. I'm just a